latinoamericana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos transmitiendo a través de Radio Latinoamericana, desde Los Ángeles, California, para toda América Latina y el mundo. Buenas tardes para todos, desde acá, desde Merlo, provincia de Buenos Aires, quien les habla, Gustavo Martínez. Estamos empezando un nuevo programa a este horario que lo hemos denominado El Reencuentro. ¿Por qué El Reencuentro? Estuvimos hablando con Oscar, mi compañero del programa, que somos muchos en el movimiento. Hemos hablado, yo recuerdo que cuando estaba yo en el elenco y después que hemos salido, que somos más de 1,000 en aquel entonces, y ahora creo que somos más de 2,000, más de 3,000 personas que de alguna u otra forma pasó por el movimiento, conoce o es amiga del movimiento. Bueno, la idea principal de este programa es integrar a toda la gente de todos los tiempos. Y no vimos mejor forma de poder comunicarnos con la gente conociéndolo. ¿Y qué vamos a hacer con este programa? Vamos a tener invitados de distintos países, invitados que estuvieron en el elenco en algún momento, en distintos tiempos, en distintas épocas, y vamos a hacer una entrevista a esta gente para ver qué fue lo que le llamó la atención del movimiento, cómo fue su vida por el movimiento, y hoy, después de mucho tiempo de haber pasado por el movimiento, cómo sigue afectando en su vida lo que vivió dentro del movimiento y lo que hoy todavía seguimos viviendo. Y para empezar, le saludo a la gente de operaciones que está con nosotros, la señora Gladys. Buenas noches, Gladys. Buenas noches, Gustavo, y mucho éxito en este nuevo emprendimiento. Gracias, Lady, gracias, Lady. También con nosotros está Fabián Herrera, desde Paraguay, nuestro colombiano que ahora es paraguayo. A ver, Fabián, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Qué gusto, Gustavo, saludarte, a Gladys, a Edwin y a toda la audiencia allí de la radio latinoamericana. Viva la gente que avanza. Un gusto estar por aquí nuevamente. Estaba un poco perdido, absorbido por las actividades por acá, pero aquí estamos. Y qué bueno llegar a este nuevo programa también. Muchas felicidades y éxito, Gustavo. Muy bien, muchas gracias, Fabián. Y gracias por estar ahí esta noche. Y bueno, y como todos saben, Hermes es el director de la radio y también le damos una muy buenas noches, Hermes, o buenas tardes para allá, para Estados Unidos, y escuchamos tus palabras. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes a todos los amigos de Radio Latinoamericana. Un placer estar con todos ustedes y estoy aquí para participar con todos ustedes en el programa. Muy bien. Bueno, y algunos dirán, bueno, son los mismos de siempre. No, en realidad no es lo mismo de siempre. Lo que queremos en este momento es dar a conocer, yo creo que al eslabón principal de esta tarea, que es la radio. Y no me refiero más ni menos que a nuestro director, que es ahí el señor Hermes Ayala, que con este primer encuentro, el primer reencuentro, lo vamos a entrevistar a él para conocerlo un poco más y principalmente para conocer cómo surgió la idea de la radio, la idea de poder compartir con ustedes en este momento. Y bueno, y vamos a hacer, ¿se acuerdan ustedes de cuando estábamos en el elenco, cuando la persona llegaba recién al grupo, se le daba un tiempo para darse a conocer y lo llamábamos hola a todos? Bueno, esto es más o menos la misma temática. Vamos a escuchar un hola a todos de Hermes. Y hemos elaborado un cuestionario así como para que vayamos conociendo un poco de cómo Hermes se pudo adentrar y hoy vivir de acuerdo a la idea del movimiento Viva la Gente, Gente que Avanza. Bueno, Hermes, si te parece, empezamos con la primera pregunta y después le pedimos a Gladys que nos acompañe con una música para poder continuar después con el tema. ¿Te parece, Hermes? Perfecto, perfecto. Aquí estoy para contestar todas las preguntas que me hagan. Ok, muy bien. Bueno, vamos a la típica. Hermes, ¿cómo conociste vos el movimiento o la idea de Viva la Gente, Gente que Avanza? Bueno, yo creo que soy uno de los pocos afortunados y uno de los pocos que puedo decir que creí sin ver. Porque yo, cuando estaba en Paraguay, yo era un futbolista. Jugaba en el Club Olimpia, en las divisiones inferiores. Empecé a jugar en la división cadete, infantil, juvenil. Y ya cuando estaba en el equipo paralelo, se llama, que era el equipo que jugaba en la primera división, me acuerdo que salimos campeón en el año 71 y después en el año 72 perdimos el campeonato. Ya yo estaba jugando en los equipos de primera división y en ese año me acuerdo que un tío mío me invitó a una ¿cómo se llama? A una reunión de jóvenes, a un encuentro de jóvenes. Y fue muy interesante la experiencia que yo tuve ahí ese día, porque como ustedes saben, el futbolista vive una vida muy sacrificada en un aspecto de hacer mucho ejercicio, había que hacer muchos trabajos todos los días de domingo que se jugaban los partidos, los lunes descansábamos, de martes a viernes estábamos en la cancha, y bueno, pero también teníamos una vida así alegre en el sentido de que éramos muy populares, digamos. El Club Olimpia de Paraguay es uno de los clubes más grandes y más populares en el país. Viajé mucho por toda la República y fui a diferentes lugares de Argentina y Brasil y parte de Bolivia. Y entonces después de ese encuentro que yo tuve, mejor, sí, no es la palabra encuentro, es un retiro. Yo salí con una espinita de ahí, de ese retiro, y bueno, yo siempre fui a los grupos juveniles, participé en actividades así desde que era, podría decir desde niño, porque desde que hice mi primera comunión me acuerdo que andaba por la iglesia, y teníamos un grupo que era bien chistoso, ahora yo me pongo a pensar todo lo que hacíamos nosotros. El que es actualmente el presidente del Paraguay, él también estaba en mi grupo. Ah, mira, Fernando Lugo, sí, era parte de tu grupo de amigos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y entonces él estaba en una organización que se llamaba el Verbo Divino. Él vino del interior, de allá de San Pedro, y estaba estudiando en la Universidad Católica. Era el primer seminario abierto que se hacía en Paraguay. Para no mentirte, llegaron como 24 o 25 candidatos a seminaristas, de los cuales 2 se ordenaron y el resto toditos se casaron. O sea que muy buena, ¿eh? se fueron a un lugar equivocado. En realidad parece que 2 se ordenaron, pero todos, uno nada más se ordenó y todavía se... y lo chistoso fue que todos los que se casaron con las chicas del grupo. Ah, bueno. Y entonces... bueno, lo interesante de esta organización del Verbo Divino era que ellos tenían todos los equipos tenían amplificadores, equipos de guitarras, micrófonos, batería. Y vos sabés que nosotros a las 7 de la mañana creo que estábamos caminando, porque allá caminábamos, no teníamos carro. Caminábamos como unas 20 cuadras a ir a traer todos los equipos y teníamos que estar a las 8 de la mañana porque a las 8 empezaba, 8 menos 10 empezaba la... Teníamos que estar ahí, a las 8 empezaba la misa. Muchas veces llegábamos cuando ya la misa había empezado y empezamos a conectar todos los equipos y ¡pam, pum, pam! Un ruido. El padre nos miraba mal, unas caras que hacía. Pero ahí estábamos nosotros ahí cantando, ¿verdad? Y bueno, así fue mi niñez y parte de mi juventud hasta que me metí al fútbol y ahí murió toda la iglesia, murió todo lo que era la parte espiritual en mi vida, ¿verdad? Hasta que volví a ir a ese retiro, entonces me acuerdo que Rodolfo González nuestro amigo Rodolfo, Rodolfo de Ciudad del Este, llegó a Asunción y fue a hablar con una familia ya muy, muy comprometida en la iglesia con el cursillo de cristiandad. Sí. Yo he ido al cursillo varias veces porque mi tío era uno de los dirigentes del movimiento de cursillo, entonces él me llevaba siempre con él. Y entonces ahí me veían que yo cantaba y toda la cosa, y me gustaba cantar, ¿verdad? Aunque cantaba mal, pero cantaba. Entonces, cuando Rodolfo llegó en el año 70 y saludara, que todo el mundo te tocara, se fuera, quería hablar contigo, te querían hacer preguntas, qué sé yo. Era como una especie de, no digo que era ídolo, pero éramos queridos los jóvenes de las inferiores del Olimpia. Inclusive yo llegué a ser campeón 5 veces en las divisiones inferiores y cada año nosotros en el partido oficial de la Liga Paraguaya de Fútbol, entonces nosotros entrábamos en el estadio de Sajonia y desfilábamos con nuestro trofeo y eso era todos los años. Entonces yo decidí tomar una decisión en mi vida, dije, ¿qué yo quería hacer? Quería hacer lo que todo futbolista paraguayo en ese tiempo hacía. Te hacía famoso y te vendían a España, Brasil, Argentina, cualquier lado te vendían. Y entonces, 3, 4, 5 años después, venía con un montón de dinero y ahí terminaba toda tu vida. Si no te llegabas a lastimar, ¿verdad? Sí. Mi amigo Chiquito Pérez era un gran, yo era portero, un gran arquerazo. Él estaba en la división inferiores. Y le compró el Vasco da Gama. Y se fue, jugó una temporada, salió campeón con el Vasco da Gama en el año 72. Y entonces, vino a Paraguay con mucho dinero, empezó a tener una vida desordenada, y tuvo un accidente donde chocó y quedó paralítico. Está en silla de ruedas él ahora. Entonces, eso fue un mensaje para mí, dije yo, bueno, yo pienso que si tú no sabes manejar bien la fama y el dinero, la posición que te da el fútbol, entonces te vas al tacho, ¿verdad? Entonces yo opté por dedicarme a luchar en Paraguay por los derechos de nuestra gente. Yo viajé mucho también repartiendo los periódicos de la iglesia en el interior. Veía cómo la gente tenía miedo, cómo les agarraban preso a la gente, los mataban, los hacían desaparecer. Me acuerdo que nuestra oficina, no sé si vos conocés Asunción, la iglesia, la catedral está ahí sobre el Paraguayo Independiente y la Independencia Nacional. Del otro lado está la estación de policía y ahí al lado izquierdo está la calle Eligio Ayala. Y ahí estaba el departamento de investigaciones. Y al mediodía tú caminabas por ahí y tú escuchabas música de samba, pero a todo volumen música de samba. Y si tú te ponías a escuchar bien, si te parabas ahí un rato, enseguida venía la policía y te decía, circule, circule, te dejó que coagüe. Y te echaban de ahí. Porque ellos no querían que tú estés, porque cuando ellos estaban poniendo la música ahí, estaban torturando a la gente. Y se escuchaban unos gritos desgarradores. Terrible era, en pleno día torturaban a la gente. Y también torturaron a muchos sacerdotes, amigos míos. El padre Oliva, que era muy famoso jesuita, el padre Monarris, el padre Jiménez, y en fin, a muchos, muchos amigos míos, y otros que murieron, ¿verdad? Entonces yo decidí hacer esa vida de lucha, y estaba en ese momento cuando apareció Viva la Gente, porque había un problema. La dictadura militar, la dictadura de Stroessner, no permitía que hubiera otro líder, ni que hubiera otros líderes. Entonces yo dije que pensaba que la única forma de verdad que nosotros podíamos derrocar a Stroessner era preparándonos. Entonces yo estaba convencido de que tenía que ir a Viva la Gente, aunque yo no sabía qué carajo era Viva la Gente. Yo me quería ir porque yo quería ser un líder, ¿verdad? Y bueno, y así fue, nos juntamos todos, Tatín, Lita, que fueron conquistados por mí, digamos, así hablando claramente, y Y bueno, Rodolfo entonces se fue y le trajo a su novia, a la, ahora quien es Ana, la esposa, la mamá de sus hijos. Y también vino Martín, Martín vino con Tito. Y bueno, nos hicimos un gran equipo de paraguayos. Y había otro muchacho también que vino que se llamaba Plutarco, él vino de allá de las Misiones con Tito. Y bueno, la cosa fue que conseguimos dinero por aquí, por allá, por todos lados. La cosa fue que todos viajamos en avión, desde Asunción a Montevideo. Y como dice Tito, llegamos, ¿qué día dijo Tito? El 3 de enero a las 3 de la tarde estábamos en Asunción con un friacho que hacía. Cuando llegamos en Montevideo estaba lloviendo. Y bueno, fue muy cálido la recepción. Allá estaba Omar y Janet, nos recibieron estupendamente. Y bueno, después fuimos como en camaradería conociendo, le conocí a Andrew Ballard, a su hermano, John Ballard, le conocí a Milcar, a Juárez Pereira, a Sergio Neto, y bueno, empecé a conocer a mucha gente, ¿verdad? Después fuimos al edificio donde estaba viva la gente, ahí en la calle 8 de octubre, y bueno, después empezó el congreso, le conocí a Oscar Mario Figueredo, a Bernard, a Jan, y bueno, a toda la gente. Tuvimos muy buen tiempo, aprendimos bastante durante el congreso, que fue en Casa Nazaret, creo que se llamaba, una casa de retiro gigantesco que había allá, porque cuando eso, en ese momento creo que estábamos entre 80 y 100 personas. Entre la escucha, 80, ¿tanta gente? Sí, 80 y 100 personas estábamos. Muchísima gente, sí. Y bueno, todo lo que empezamos ese año, empezamos a darle duro en la cuestión ideológica, las charlas. Yo estaba enamorado de todo lo que estábamos aprendiendo. Y bueno, y así se fue desarrollando después el espectáculo. De verdad, yo era muy malo para el show, pero bueno, ahí estuve dándole también y estuve en el espectáculo un tiempo, pero no era lo que más me gustaba a mí. Siempre yo hacía la parte de la introducción. Señoras y señores, tengan todos muy buenas noches, somos jóvenes de tantos países de Latinoamérica, bla, bla, bla. Algunas veces hasta me olvidaba de... ¡Qué desmadre era! Invenciones, ¿no? Sí, muchas veces yo hablaba, así. Y entonces yo le pensaba que el micrófono no funcionaba. Y sí, la cosa es que tenía que hablar más duro nada más, ¿verdad? Más recio, como se dice, ¿verdad? Y el gato se enojaba y ponía todo volumen en su equipo y de repente... ¡Qué desmadre! Era un relajo. Pero bueno, disfruté mucho, aprendí mucho. Y después llegó el momento en que se empezaron a hacer los planes en Uruguay para ese año, 1973, y de inmediato salió la gira por Argentina y la gira para Colombia. Entonces, ya estaba Bernard París, Miguel Ángel Ahumada, Bernard Miguel Ángel y Oscar Figueredo para hacer los preparadores. Entonces faltaba el cuarto preparador. Entonces la gente empezó a rezar mucho en el grupo porque no sabían a quién mandarle como preparador, porque imagínate, ya habíamos recorrido para ese entonces Paraguay, Argentina, Brasil y parte de Bolivia, ¿verdad? Entonces ahora íbamos a ir a la conquista del norte, pero íbamos a empezar allá en Colombia. Y verdaderamente era como me imagino yo cuando leía la historia y venían los españoles a descubrir así América, a ver si metían por aquí y por allá y a ver qué. Bueno, yo también pensaba, decía, bueno, vamos a... Entonces empezaron a haber reuniones tras reuniones todos los días y entrevistas con mucha gente. Yo no sé qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Hasta que un día me llamaron a mí y pues me hicieron muchas preguntas y la cosa fue que entonces parece que el Espíritu Santo le había soplado al grupo de los coordinadores y decidieron ellos hacer como un sorteo, y la persona que salía, esa persona iba a ser la que iba a venir el cuarto preparador al norte de Colombia, ¿verdad? Sí. Entonces dice Gladys que para ser más emocionante que escuchemos música. Tal y después dice que vas a ver quién era el cuarto. Dale, completar esa emocionante parte, después pasamos a la música. Me imagino que la gente quedó también así en atenta. Está esperando quién era el cuarto preparador. Y bueno, yo no sé qué pasó, pero sacaron nombres y algunas personas que sí, que no iban a poder, que esto, que lo otro, que tenía. Y bueno, ¡dum! Después salió Hermes Ayala. Hermes, ¿te vas a ir a Colombia? Sí, no hay problema. Entonces, ya estaba todo el equipo, ya empezaron a prepararse, empezamos a hacer las ideas, toda la lluvia de ideas, qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer. Y imagínate, en las condiciones que yo vine por la convicción, como les vuelvo a repetir, me metí a vivo a la gente sin saber qué era. Solo escuché y tenía unas ideas, pero nunca he visto el espectáculo. No sabía de qué, no tenía la más mínima idea de saber qué era el show, qué era el mensaje. Lo único que me llamaba la atención era que éramos más del 60% jóvenes en toda Latinoamérica y que el futuro de Latinoamérica estaba en los jóvenes y que si nosotros no nos preparábamos como dirigentes, entonces nuestros países iban a estar en una terrible situación en el futuro, ¿verdad? Bueno, entonces sacaron el nombre y fue el mío, y entonces yo fui el cuarto preparador designado. Entonces empezamos a buscar los recursos para irnos, porque imagínate, el grupo era muy limitado en sus aspecto económico. Entonces, me acuerdo que le conocieron a Beatriz Corona, creo que ese año entró Beatriz Corona al grupo, no sé si ustedes la llegaron a conocer, de Buenos Aires, Argentina. Ella cantaba, fue ayudante de Amílcar como coreógrafa y después cantaba muy bonito, tocaba la guitarra, cantaba muy bonito ella. Y en un tiempo también ella fue como asistente del director y directora del espectáculo. El papá de ella era un militar, cosa muy raro que un militar accediera a enviar a su hija viva a la gente, ya que ustedes saben que en ese tiempo los militares eran los que hacían y deshacían, y en Argentina había golpe tras golpe todos esos años, ¿verdad? Se cambiaban los gobiernos como nada. Y bueno, entonces este señor, el comodoro, ¿cómo es que se llamaba el señor? El comodoro Corona, su apellido, ¿verdad? Él nos consigue con el vuelo de los aviones militares de Argentina volar hasta Bogotá, Colombia. Entonces me acuerdo yo que, bueno, ¿por qué no hacemos una pausa y después entonces le cuento el viaje a Colombia? Dale. Y entonces seguimos con toda la... Estaba mirando mi lista, mis anotaciones de preguntas y con la primera te me fuiste hasta el 7 prácticamente. ¿Eh? Ya se te acabaron las preguntas. Espectacular, me encantó. No te preocupes. Hay muchas cosas que aún estando dentro del movimiento, dentro del elenco, hay cosas que no, que yo mismo no estoy enterando por tus comentarios ahora. Muchas cosas vas a saber más. Y la verdad es muy emocionante. Claudia, así es que vamos un rato a escuchar unas músicas y después volvemos otra vez a continuar con la emocionante narración de nuestro querido amigo Hermes, de su, cómo fue su experiencia por el grupo. Radio Latinoamericana, 24 horas contigo. We'll be right back. Bueno, queridos amigos, quería saludarlos de vuelta. Y la verdad, esta historia que está narrando Hermes está muy emocionante porque me toca muy de lleno a mí como paraguayo, porque hay ciertas cosas de la historia que a mí también me han tocado muy hondo y que prácticamente por la edad, Hermes, no te estoy diciendo viejo para nada, pero por la edad vos lo viviste y me da, sabes que me siento orgulloso que gente como vos haya tomado una decisión por el país y para el país en realidad y por la gente del país. La verdad, y dentro de todo lo que has comentado, la convicción así solamente por lo que te dijeron, bueno, para mí, a mí particularmente me impresiona. Ahora, y yendo otra vez con las preguntas así, quería preguntarte, porque comentaste que vos conversabas mucho con los viejos. Y los viejos decimos de cariño, ellos saben que nosotros los queremos un montón, a Mami, Janet, a Jan y a Bernardo, y también lo recordamos así al viejo Omar, que lo tenemos muy adentro. Pero queríamos escuchar un poco a ver cómo era la relación con los viejos, Hermes. Bueno, mi relación era perfecto con todo, porque Omar era un tipo excepcional. La relación que yo tenía con él era fantástica, solíamos hablar bastante, y una cosa que le caracterizaba a él como educador es que él no te podía mirar a ti sin verte, sin que tú leyeras algún libro. Si tú no estabas leyendo un libro, te preguntaba, ¿estás leyendo algún libro? Te decía, no, bueno, aquí está, mira, lee esto. Te decía, a lo mejor ni vos sabés ni qué era, pero te daba un libro. Verdaderamente, ese fue una cosa muy buena, un hábito que yo no tenía. Y me gustó mucho porque entonces yo empecé a leer, claro, por supuesto, empecé a leer tonteras así como Juan Salvador Gaviota, por ejemplo. Estaba leyendo, no, en comparación ya después de leer sobre el marxismo, el socialismo, el comunismo, hablar sobre las dictaduras, la situación económica, la crisis en el mundo, los grandes avances, los desafíos de la época en ese tiempo, ¿verdad? Empecé con libros así chistosos, digamos, un poco de corte literario, y poco a poco fui profundizando en los temas, ¿verdad? Y me gustaba mucho, y esa era una de mis formas de relacionarme. También me gustaba mucho participar en el departamento de periodismo, y me encantaba hacer las diapositivas. Me daban un tema y yo andaba buscando los films, y ahí ya la armaba el ¿cómo se dice? El tema para presentar con las familias, con los jóvenes, con los obreros. O sea, eran diferentes temas de acuerdo a las circunstancias, ¿verdad? Sí, y bueno, sí, sí. Aprendí mucho con él, con el que no nos llevamos súper bien, y ahora es mi favorito es Berna, porque además de ser bromista, de jugar, de darte unas cachetadas por la espalda, unos abrazos así fuertes como te daba él, rompehueso, como dicen los muchachos, ¿verdad? Nuestra amistad sí. Era muy muy chistosa, porque a él hablaba tantos idiomas, yo creo que ni uno le entendíamos, ¿verdad? Hasta que después te acostumbré y entendés todo lo que quiere decir. Después ya con el tiempo, entonces tenés que aprender todo, un poco de francés, portugués, español. Había unas pronunciaciones raras y bueno, y ahí y la pasábamos bien. Jan era muy, muy, muy, muy espiritual siempre. Y me acordé mucho de ti cuando el otro día tú estabas contando eso de una de las charlas infaltables en el Congreso era la de Mami Janet, donde te enseñaba cómo comportarte en la casa donde te ibas a vivir con la familia, no abusar de la familia, comer lo que la familia te ponía, no ser delicado con la comida, limpiar la cama, tu cuarto, arreglar, cosas que nunca hacíamos, ¿verdad? Y lo más interesante también que me llamó poderosamente la atención es que no se fumaba, no se tomaba, y no se flirteaba. En verdad, la gente tomaba las cosas en serio, porque si de verdad tú dejaste tu casa, tu familia, tu estudio, tu trabajo, tu gente, tu país, para venir a estar en el grupo y para pasar macanadas, yo pienso que no se justificaba. O sea que la gente tomaba en serio estas tres reglas muy importantes que había, ¿verdad? Sí. Y mi relación era muy buena con todos. Yo nunca, todo el mundo me presentaba como el futbolista. Yo era la imagen siempre del futbolista y siempre que podíamos nos íbamos a la cancha a mirar algún partido. Y en Montevideo, en Argentina, por donde yo iba, siempre me iba a la cancha. El fútbol siempre me ha apasionado, ¿verdad? Pero entonces había otras cosas que me preocupaban más que el fútbol. Por ejemplo, en Paraguay, si te invitaban para una fiesta de 15 años, como ustedes saben, en Paraguay la fiesta de 15 años es lo máximo de una niña de la familia que va a ser presentada en sociedad, ¿verdad? Siempre se hacían grandes farras o grandes fiestas. Entonces, últimamente cambió tanto todas esas cosas que para hacer una fiesta, primeramente, antes de invitar a la gente que estaba haciendo la fiesta, antes de invitar a los invitados, tenía que irse a la estación de policía, a la comisaría, como se dice en Paraguay, y entonces ahí tenías que dar todos los nombres de las personas que ibas a invitar. La gente que desaparecía, los jóvenes, también un amigo, ¿cómo se dice? Yo lo conocí, sufrí mucho por él, no sé si te acordás, Gray, a ese muchacho que lo mataron, lo torturaron, el hijo del Joel, el hijo del doctor Phil Artiga, que fue todo bueno, él era mi amigo. Eso fue una cosa terrible. Él estudiaba en un colegio que se llamaba el Paraguayo, ¿cómo se llamaba? El Colegio Paraguayo Americano, algo así que se llamaba. Estaba ahí en Estados Unidos, casi Teniente Fariña. Mira cómo me acuerdo todas las direcciones de Paraguay. Me acuerdo de Colombia también. Sí. Y bueno, fue muy lindo todo lo que vivíamos en Paraguay, pero empezó a ser terrible esa época de la dictadura, donde no había libertad. La opresión era terrible. No se podía hacer fiesta. No, también empezaban a perseguir a la gente de la iglesia, de los grupos, no se podía reunir. En fin, había mucha tragedia en Paraguay. Y entonces yo decía que no era justo y no creía que podíamos vivir así y que teníamos que prepararnos para ser dirigentes, porque este señor estaba haciendo mucho daño al país y a muchos países, ¿verdad? Las familias paraguayas sufrían mucho por sus hijos, que por cualquier cosa eran arrestados, los padres a cada rato eran arrestados, monjas abusadas, en fin, pasó una temporada de mucho crimen, de tortura, cosas que de verdad a mí particularmente me empezaron a cuestionar. Entonces, esa fue la razón de mi decisión de dejar el Paraguay y irme con el grupo. Entonces, ya cuando fui seleccionado como cuarto preparador, me acuerdo que el grupo ya se estaba trasladando a la Argentina para empezar la gira, y creo que el Teatro Colón fue el teatro en donde se empezó a hacer la publicidad para Viva la Gente. Entonces yo fui a conocer a una familia mía que fueron, según mi madre, los que me cuidaron desde que yo nací, de que era baby, pues criatura, ¿verdad? Fui a conocerle a esos tíos que yo nunca los había conocido, y también me llevé una sorpresa, fue algo emocionante. Me acuerdo que yo nunca los había conocido a estos tíos. Mi mamá y mi papá me dicen, vete a visitarle a tu tía y a tu tío, están allá en San Justo. Y entonces, pues yo tomé los autobuses que me dijeron y fui hasta allá, hasta San Justo. Entonces llegué a la dirección, era un supermercado bien grande. Entonces yo entré, caminé muy despacio. Caminé muy despacio por el supermercado, me emociona cuando me acuerdo de eso, porque nunca los conocí, ¿verdad? Y entonces desde allá viene una señora corriendo, y esta señora se me tira al cuello, y me dice, tú eres Hermes, y me abraza la señora, ¿verdad? Y después viene el tío y me abraza. Y le digo, ¿cómo quisiera usted? ¿Pero le habías dicho que te ibas a ir a visitarlo? No, yo llegué sin nada, mira, ellos nada más. Ellos fueron los que me criaron desde que yo nací, porque mi mamá era una enfermera profesional, estaba todo el día en el hospital trabajando, entonces esta tía me cuidaba. Entonces después ya cuando yo crecí, los tíos, creo que 4 o 5 años, los tíos se fueron para Buenos Aires. Entonces yo nunca los conocí a ellos, que yo me acuerde, ¿verdad? Claro. Y entonces cuando llegué ahí fue una cosa emocionante, ellos se me tiraron abrazos, me abrazaron, y nos lloramos y toda la cosa ahí, porque fue increíble cómo ellos me conocieron inmediatamente, ¿verdad? ¿Verdad? Pasé una cosa increíble, pasé una semana con ellos, y fue algo tan lindo de ver personas que te cuidaron cuando tú eras criatura, baby de meses, y cómo me querían, ¿verdad? Y la razón que ellos se casaron fue muy chistoso. Dice que mi tía me salía a pasear al parque y ahí se iba mi tío y se encontraba con él. O sea que la... o era el gancho. La razón, la excusa por la cual nos casamos era de que te sacábamos a ti a pasearte. Dice, claro, también tú necesitabas pasearte. Dice, porque eras un baby en el carrito. Pero se casaron y ellos tenían dos primas muy lindas, dos hijas, dos primas muy simpáticas, muy lindas, que yo las conocí allá. Y bueno, entonces viví una semana con ellos, fue algo emocionante porque tenían tanto amor estos tíos por mí que de verdad me impactó, ¿verdad? Y bueno, después de ahí entonces yo le hice la pregunta del millón. ¿Y cómo fue, tío, que ustedes vinieron, tía, cómo fue que ustedes vinieron acá? Y me dice, mi hijo, es que en Paraguay los militares ya no se podía vivir, había mucha... Vinimos en época de que hubo una revolución, que pasó esto, que... O sea, ellos confirmaron y reafirmaron mi convicción, porque yo estaba dejando todo lo que estaba dejando, porque me tocó muy de cerca la experiencia de mis tíos, ¿verdad? Que perdí yo parientes en esa revolución, y bueno, en todos los problemas que pasaron ahí, y ellos, la única razón que los persiguieron a ellos, porque eran contrario al partido político oficialista, o sea, ellos eran del Partido Liberal, el Partido Oficialista era el Partido Colorado. Solo por ser liberales, habían matado a una persona que era pariente de uno de estos tíos míos. Y bueno, entonces eso reafirmó mi condición de que yo estaba en lo justo. Y entonces, con más razón, me acuerdo que un día recibo la llamada de la mamá de Beatriz, me dice: Hermes, tienes que venir inmediatamente a Buenos Aires, vete al aeroparque, mañana sale tu avión a las 8 de la mañana, así es que tienes que estar a las 6 de la mañana para entrar para subirte al avión. Entonces mi tío me trae, creo que como a las 4 de la mañana regresamos, fuimos a desayunar, mi tío me abrazó mucho, mi tía también, me desearon mucha suerte, y bueno, allí en el aeropuerto ya me encontré yo con Bernard, Oscar, Miguel, y entonces yo era el cuarto, ¿verdad? Y entonces, ustedes no van a creer que tuve la oportunidad de volar en un Hércules C-140, esos aviones gigantescos. La Argentina lo que hace es que hacía en ese entonces, no sé si hasta ahora siguen haciendo, cada mes ellos repartían la correspondencia diplomática, o sea que iban, paraba ese avión en todos los países. Llevaban comida para las embajadas, documentos, y bueno, entonces ustedes no van a tener idea que volamos creo que más de 16 horas sentado en un taburete, o sea, de madera, para llegar, sí, a Colombia, sí, 16 horas, sí. La mierda, porque no había asientos así como los aviones comerciales que tú te recuestas y extiendes, no, ese era un avión militar y era uno al lado de otro, era un taburete así que se recostaba ahí por la parte del avión, y vos bajabas y te sentabas en el taburete y te ponías, ¿cómo se dice?, un cinturón. Bueno, fue increíble, increíble volar en ese avión, que puede llevar como 4 o 5, ¿cómo se llama esos? Tanques, camiones. Tanques de guerra, sí. 4 o 5 tanques de guerra y camiones, qué sé yo, un montón de cosas. Gigantesco era, nosotros éramos unos insectos ahí dentro de ese avión. Y bueno, llegamos, viajamos gratis, llegamos hasta Colombia. Sí, gratis, pues imagínate que era avión militar, imagínate si nos cobraran el avión militar. No, llegamos de gratis gracias al papá de Beatriz, y de paso le mando muchos saludos a Beatriz, ojalá que se aparezca, hace mucho que no hablamos con ella. Y así fue la historia de cómo llegamos a Colombia. Espectacular, espectacular. Entonces lo más interesante fue que cuando llegamos allá, el café más rico de Colombia lo sirven en el aeropuerto. Pues ahí nos quedamos tomando café y al café le llaman tintico. El tintico. El famoso bueno, tintico. Resulta que yo cuando llegué también a Bogotá, era a las 4 de la mañana que habíamos llegado a Bogotá y me dice, señor, ¿apetece un tintico? Y yo, qué borrachos son esta gente a esta hora a tomar, yo quiero más un café. Sí. Ah, no, le estoy ofreciendo un café, me dicen. Bueno, tantas cosas que nosotros aprendimos allá y tantas cosas. Bueno, yo creo que tú estuviste la segunda vez o tú te fuiste por tu cuenta. Cuando no, yo la... había ido antes ya por mi cuenta, había ido a Colombia por otras situaciones similar a la del elenco. Okay. Bueno, la cosa fue que esta era la primera vez que viva la gente latinoamericana llegaba al norte. La primera vez. Entonces llegamos allá y bueno, fue toda una odisea. Yo algunas cosas no voy a contar para no hacerle sentir mal a mi querido Bernardo, pero de verdad que disfrutamos todas las cosas que pasaron. Fue increíble toda la experiencia que tuvimos. Lo primerito fue que nos fuimos a tomar un autobús, porque desde El Dorado hasta la Bogotá hay una distancia más o menos razonable. Entonces nosotros nos subimos en un avión que era del Hilton, creo que era. Y nos fue, por supuesto, y nos bajaron ahí en el Hilton. Y cuando nos dijeron que eran como equivalentes a $250 por noche, le dijimos, buenas noches, goodbye, y nos fuimos a buscar a otro hotel. Y creo que llegamos a un hotel donde se pagaban $40 por noche. Mira, un ahorro. Hay que vivir con, ¿cómo es que se decía mucho en el elenco de que la providencia está, pero hay que ayudarlo, ¿no? Sí, llegamos a un hotel que se llamaba Carlos V. Estaba en la plena avenida Caracas, la avenida principal de Bogotá, la carrera séptima. Y pues disfrutamos mucho ahí de ese hotel. Estuvimos, yo creo que estuvimos unos 4 meses en ese hotel, y todos los días caminábamos, salíamos a caminar para buscar el restaurante más barato, ¿verdad? Y todos los días hacíamos, teníamos una, ¿cómo se dice?, una nota, y si encontrábamos que la comida costaba 20 pesos, entonces fuimos buscando de 18, 19, 15, y llegamos a comer hasta por $6, 6 pesos colombianos. Verdaderamente, cada vez que buscamos comida más barata, comíamos más, pero caminábamos mucho. Pero tuvimos una experiencia muy buena. Conocimos a mucha gente interesante en Bogotá. Y lo más lindo que vivimos allá fue que empezamos a hacer los contactos. Imagínate que en ese tiempo tuvimos que conseguir, creo que fueron algo así como $30,000. 30 o 40 mil dólares que teníamos que conseguir para pagar todos los gastos, traer el equipo técnico y todo eso. Entonces, la primera oferta que le tiramos fue a Avianca, que era la compañía nacional de Colombia, y después de aproximadamente unas 20 visitas, si no fue más, decidieron ser nuestros patrocinadores. También buscamos a la Confederación Nacional de Cafeteros, un banco, la Coca-Cola, y qué sé yo, busqué todo lo que pudimos conseguir para conseguir los $30,000, y lo conseguimos. Pero fueron 6 meses. ¿Consiguieron $30,000? 6 meses de preparación. 6 meses. Y, cuando ya conseguimos todo eso, la caja agraria, el banco cafetero, en algunos prometimos vender nuestro espectáculo. Imagínate que yo hablaba de un espectáculo sin igual, de luz, y yo nunca había visto el pinche espectáculo, solo como relacionista público tenía que vender la idea, ¿entiendes? Claro. Yo vendía la convicción, pero cuando me tocaba lo del espectáculo era un show, entonces me miraba un espectáculo de 2 horas de luces, de colores, algo increíble, con gente de diferentes partes del mundo, trajes típicos, canciones latinoamericanas. En fin, era algo increíble la forma como presentábamos. Y bueno, logramos conseguir el dinero, y entonces antes de que venga el grupo, hicimos el plan, qué es lo que íbamos a hacer en Colombia. Y entonces, en ese tiempo había mucha manifestaciones en las universidades, había mucha gente que quemaban, incendiaban y todo, o sea, abajo la gente protestaba en, contra uno, contra otro, y era un relato. En plena formación de las guerrillas, ¿no? Sí, sí, sí, sí, estaba, el marxismo estaba en su pleno apogeo. Me acuerdo que tuvimos, tuvimos una, participábamos, en las noches nosotros nos íbamos a las universidades y hablábamos, y me acuerdo que una noche, algo que nunca se me olvida, es que tuvimos un encuentro, con, nos dijeron que eran, en la Universidad Nacional, eran los más temidos de Bogotá. Entonces, eran como unos 100 o 150 muchachos que nos estaban haciendo preguntas. Entonces, llegamos en el momento, como ustedes saben, ellos hablaron del marxismo, y para ellos la única solución a los problemas era matar a los capitalistas, matar a la gente para solucionar. Entonces, estas mujeres hablaban... La revolución armada. Sí, ellos solo hablaban con matar a la gente. Entonces, para ellos era como estar hablando de tomar café, matar a la gente, ¿verdad? Entonces, me levanto yo y le digo a la muchacha, y entonces, en la lista de las personas que ustedes piensan matar, si está tu papá, tu mamá o tu abuela, ¿le matarías? No, a mis padres no. Y entonces, cuando dijo eso, me sentí como un Superman, porque entonces he visto que estaban siendo demagogos. O sea, estaban hablando de algo, pero no de su familia. Entonces, estaban hablando sin convicción, ¿verdad? Entonces, nos dimos cuenta de que verdaderamente el cambio era muy importante. Y nosotros empezamos a hablar del cambio que hemos tenido desde, particularmente yo al entrar al grupo, ¿verdad? Entonces, dejar todas mis comodidades, la fama, el fútbol, las posibilidades de viajar a Europa, donde probablemente me iban a vender, que era España, donde a mí me gustaría ir a jugar fútbol. En fin, había muchas cosas que estaban pendientes. Y entonces, esta persona en la universidad empezó a decir que la única cosa era la revolución, que había que matar, y alzaban el brazo, como los socialistas y toda la cosa. Entonces, cuando esta muchacha dijo que a mis padres no, y a mi abuela, que no sé qué, entonces ahí le dije yo a mis compañeros que deberíamos de hablar del cambio. Y fue cuando nosotros empezamos a hablar del cambio y decirle, mira, nosotros dejamos nuestro país por esto y por esto y por esto, y dejamos nuestras comodidades para venir aquí a luchar por una sociedad más justa y más humana, porque creemos que la gente puede cambiar. Y ustedes no solamente pueden pensar que matando van a ser una sociedad más justa y más humana. Entonces fueron conversaciones increíbles, interesantes, que se fueron dando, y mucha gente lloraba esa noche, y mucha gente como que sintieron un impacto, les impactaba que gente de otra parte del mundo le venga a decir cosas que de verdad ellos podían hacerlo, ¿verdad? Y bueno, fue una experiencia así una tras otra. Me acuerdo también que fuimos a un lugar que es muy popular allá en Bogotá, que se llama El Minuto de Dios, y tuve la oportunidad de conocerle al padre Herrera, que él tenía todos los días un programa en la televisión de un minuto. No se pasaba ni más ni menos, era un minuto. Se llamaba El Minuto de Dios. Entonces, este padre luchaba por el cambio, y él pensaba que la gente pobre tenía dignidad y tenía que superarse. Entonces, él empezó a hacer una serie de actividades sociales, como construir viviendas económicas para la gente ahí en esta ciudad. Y construyó muchísimas villas. Entonces, nosotros le dijimos, vamos, cuando venga el grupo aquí, le prometemos que vamos a venir una semana, vamos a hacer un espectáculo. Y entonces él ahí fue cuando nos dijo, mira, les voy a dar un apartamento de los que tenemos y quiero que vivan ustedes para que se conozcan con la gente. Y durante, nos fuimos por 5 días y creo que nos quedamos un mes. No nos dejaban salir más de ahí. Oscar Figueredo y yo fuimos a ese lugar y dormíamos en el suelo, porque no tenían cama, o sea, no, nos dieron así el apartamento pelado, la casa pelada, ¿verdad? Y estuvimos ahí viviendo y contactando, pero nuestro objetivo era contactar a la gente. Y contactamos tanta gente, y entonces hicimos contacto a nivel de gobierno, a nivel eclesiástico, a nivel educacional, a nivel de líder. También conocimos ahí Adelante Juventud, que era un grupo de Viva la Gente, que se había formado, que era de los padres... ¿cómo se dice, don Bosco? Salesianos, de los padres Salesianos, y nos llevamos unos chascos porque una noche me invitaron a mí y a Oscar para irnos al espectáculo que ellos tenían, y ellos cargaban en dos vans que tenían grandes, cargaban una escalera larga donde supuestamente se subían de mayor a menor, o sea, había una fila, eran de 5 filas, de arriba para abajo, ¿verdad? Y entonces era 1, 2, 3 escaleras grandes donde ellos estaban parados bailando. Por supuesto, era totalmente diferente. Ellos cantaban canciones de antes, canciones españolas, canciones colombianas. Por supuesto que tenía, sí tenía mensaje, y era pura música de música de tambores, de cumbias. Muy lindo era el espectáculo, pero no tenía nada. Hasta ahí llegaba. Así, sí, no tenía nada que ver con nosotros. Y ellos a cada rato, súbanse a bailar con nosotros. Digo, pero no, nuestro espectáculo no es así. Ellos no tenían ni la más remota idea de cómo era nuestro espectáculo, ¿verdad? Porque ellos se iban y se ponían enfrente a una, no había luces, no había sonido. Lo único que tenían era su guitarra eléctrica, su batería, y creo que 2 o 3 micrófonos, y es todo lo que tenían, ¿verdad? Y llegaban, sí, de repente en cualquier plaza, en el centro, en cualquier lugar, ponían sus escaleras, se subían ahí en la fila y empezaban a cantar. Así era el show de ellos. Y conocimos a mucha gente, a todo nivel. También en ese tiempo creo que había llegado unos años antes el Papa Pablo VI, y se hizo una ciudad lindísima que se llama Pablo VI. Y ahí le conocimos a varias personas que entraron en el grupo, entre ellas, me acuerdo, a esta muchacha Turbay, ¿cómo es que se llama? Vilma Turbay. Y, en fin, otras personas que se metieron al grupo en ese tiempo. También, casi nos matan la gente del grupo, porque teníamos nuestras reuniones, eran de muy creativas y de lluvias de ideas, y una vez nos quedábamos en pura lluvia porque no salía ninguna idea. Y entonces se hablaba y ahí moría todo porque no pasaba nada. Entonces, ¿qué era lo que verdaderamente íbamos a hacer en Colombia? Esa era la pregunta del millón. Recibíamos muchas cartas de apoyo del grupo, a cada rato nos mandaban cartas, nos llamaban por teléfono, nos daban aliento porque iban pasando los meses. Nunca se había preparado un país en el norte donde costaba mucho dinero. Y bueno, gracias a Dios nosotros logramos hacer todas las conexiones que teníamos que hacer y decidimos hacer lo que denominamos un bogotazo. Y el bogotazo era en que teníamos que irnos durante 2 meses recorriendo o mes y medio creo que fue, recorriendo un barrio de Bogotá por 5 o 6 días. A los 6 días, recoger todo el equipo, todo, y nos mudamos a otro barrio. Terminaba ahí a los 6 días e irnos a otro. Cuando terminó... ¿Pero que vivían también con las familias? Sí, viviendo con las familias. O sea que tuvimos que conseguir, tanta familia, creo que fue la primera vez que tuvimos que conseguir. Íbamos a la televisión y pedíamos los alojamientos. En la televisión nacional ya nos conocían. Y entonces, antes de que venga el grupo, hicimos todo el itinerario y después ya empezamos a viajar por el interior de Colombia, contactando para hacer el itinerario durante la gira ahí en Colombia. Y empezamos por Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Medellín, Cali, hasta Pasto. Y bueno, recorrimos Colombia de punta a punta. Fue la experiencia más espectacular que he podido tener en mi vida. He aprendido muchísimo de la autodisciplina. Nos hemos dedicado día y noche al trabajo de Viva la Gente. Todos los días que amanecía, nuestro objetivo era tener otra nueva idea para adelantar, porque el grupo ya estaba en Bogotá, ya estaba empezando, y entonces teníamos que empezar la gira por Colombia. Entonces, aparte de eso, también hacíamos espectáculos en la televisión, hacíamos espectáculos en diferentes lugares estratégicos para el gobierno, para las autoridades locales, para las universidades, dábamos conferencias, llegábamos al campo, a los campesinos, con la Confederación Nacional de Cafeteros, y bueno, movilizamos a medio mundo. Me acuerdo que uno de los edificios que identifica a Bogotá era el edificio de Avianca. Entonces, pusimos en esa plaza, un día andábamos pegando pancartas, entonces una persona que no me acuerdo su nombre en este momento, y yo nos subimos a una planta y pusimos en un árbol, pero bien grande, una pancarta donde decía "Viva la gente", el teatro, Eliezer Gaitán, y la fecha que íbamos a presentarnos. Y entonces, con el transcurrir del tiempo, hubo un incendio espectacular en el piso 23, creo que ese edificio, o 25, ese edificio tiene más de 70 pisos, y por la mitad hubo un incendio espectacular, se incendió, mucha gente murió, se tiró de ese piso, y caían en ese parque, o sea que todos los periódicos, toda la televisión, cuando sacaban la noticia, salía el cartel de nosotros que decía "Viva la gente", la presentación de "Viva la gente" en el Teatro Eliezer Gaitán. O sea que nuestra publicidad fue espectacular. Lastimosamente. En el momento más triste de Bogotá, igual apareció exactamente. La propaganda. Y fue increíble, fue muy triste porque fue por culpa de un accidente, de un incendio que empezó a leerse por todos los periódicos, y miramos en toda la televisión, en los noticieros, salía la pancarta, porque ahí justo cayeron los cuerpos, y se hizo famoso ese parque, y también se hizo famoso nuestro letrero. Y bueno, todas las noches que estuvimos ahí, estaba lleno, se vendió toda la semana completa, creo que fue, y creo que después fue otros días más también ahí. Bueno, fue muy lindo la experiencia. Medio macabra la publicidad, pero sí. Pero mira, yo creo que uno de los países de la América del Sur que dio más integrantes para "Viva la gente", tanto muchachos como muchachas, fue Colombia. Y de verdad me siento orgulloso por el trabajo que se hizo, porque todas las personas que han entrado, llegó un momento que el grupo casi era de colombianos. Podíamos decir que el 70% del grupo eran colombianos. Y se adaptaron muy bien al grupo de ellos y participaron muy bien y se hicieron muchas cosas interesantes. Voy a recordarme todas las cosas que vivimos, fue algo impresionante. Pero la cosa fue que ya cuando estaba todo delineado el itinerario de Colombia, logramos irnos a varios lugares donde conseguimos realizar el congreso, y uno de los congresos más lindos que se hizo de "Viva la gente", digo más lindo por el lugar y también por el tema, porque me acuerdo que fue en Santa Marta. Ustedes saben, famoso esa que dice Santa Marta, Cartagena y Barranquilla, son las ciudades costeras de Colombia turísticas de más famosas del mundo. Y okay, Fabián está ahí y Fabián, estás escuchando eso, ¿verdad? Estoy escuchando, atentamente estoy escuchando, hablando ahí de mi tierra natal, ahí de Cartagena soy yo. Oh, tú eres de Cartagena, arroz con coco, muchacho, ¿cómo? Comíamos arroz así con coco, qué lindo. Patagonia, pata huevo. Sí, qué recuerdo eso, bueno, fue algo fabuloso, lindísimo, hicimos ahí por los muros un espectáculo que nunca se había hecho, pusimos las luces, no usamos muchas cosas, se hicieron muchas cosas lindas en todas esas ciudades. Entonces, cuando estábamos en Medellín, una compañía grande, grande, grande, grande de Sudamérica, no solamente de Colombia, de Sudamérica, que se llama Coltejer, hicimos tratos con ellos, hicimos varias publicidad con ellos, y ellos donaron toda la tela para hacer los uniformes nuevos del grupo, que fueron muy lindo uniforme, muy colorido, sin ser muy colorinchi, muy colorido, muy lindo. Y se hizo varios espectáculos y fuimos en ese tiempo todavía se podría y todavía no, los narcotraficantes no habían tomado esas ciudades, como Envigá y otras ciudades muy famosas donde mataron a este famoso narcotraficante Pablo Escobar. So, nosotros anduvimos por todos esos lugares. Y bueno, ya estando en Medellín se decide hacer que el próximo país iba a ser Ecuador. Y fue cuando entonces designaron a Omar y a mí para ir a preparar Ecuador. Entonces, por razones, creo que de compromisos, solo me fui yo llegando al Ecuador, a Quito, y Omar quedó en irse en un par de semanas. Entonces me acuerdo yo que... ¿Qué hacías solo vos ahí en Ecuador, eh? Oh, sí, yo solito llegué allá, yo solo, en muchas ciudades yo llegué solo, ya tenían mucha confianza conmigo y entonces, pues yo tenía mucha suerte en encontrar personas claves, es increíble. Entonces, cuando llego en Ecuador, se van a matar de la risa de lo que les voy a contar, pero bueno, para mí no fue tan chistoso cuando me di cuenta. Como siempre, ustedes saben, teníamos el dinero contado, entonces yo estaba solo, tenía que contar mi dinero. Entonces llegué a Quito, y entonces miro el mapa de la ciudad, entonces la ciudad estaba dividida en la ciudad nueva y la ciudad vieja. Entonces, por supuesto, la ciudad nueva, los hoteles eran mucho más caros. Entonces yo decido irme a la ciudad vieja, ¿verdad? En vez de pagar 80 sucres por día, ahí nomás podía pagar 25 sucres por día, o 25 sucres por día. Entonces me voy a ese hotel, entonces ahí solamente se podía subir por elevador, subo al hotel, me registro, y me voy, y bueno, tranquilo, ahí está descansando, y entonces empiezo a mirar nombres, número de teléfonos, y entonces al otro día salí a caminar, y entonces por ahí me contacté con gente del movimiento de Cursillos y me dicen, ¿sabes qué? Aquí hay un cura muy famoso que deberías de conocer, me dice, y se llama el padre Juan Palomino. Y le digo, ¿y qué hace este padre? Oh, él trabaja mucho con la juventud, que no sé qué, muy entusiasta. Y bueno, entonces me dedico a la tarea de buscarle a este padre, ¿verdad? Día y noche por tierra, mar y aire le busco a él. No lo encuentro por ninguna parte, pero por ahí encontré el número de teléfono de Cumbayá. Era el lugar, así se llamaba, donde él tenía la casa de retiro. Cumbayá. Cumbayá, la casa de retiro de los salesianos. Entonces llamo ahí, me atiende una monja y me dice, él no está, pero va a venir en la tardecita por seguro, me dice. Entonces dígale, ¿y quién es usted? Me dice, bueno, tenía que decirle algo bien rápido. Soy de un movimiento que se llama Viva la Gente. ¡Oh, por fin! Dice la monja. Están viniendo los Viva la Gente, porque aquí todo es Muera la Gente, dice. Le caí bien a la monja. Bueno, muy bien, ¿y cuál es su número? Y le doy el número, ¿verdad? De teléfono del hotel y toda la cosa. Y bueno, empecé a hacer contactos por aquí y por allá. Y pasa una semana. Y entonces, un día, creo que era como las seis de la tarde, me dice, señora Ayala, hay un señor que le anda buscando, me dice, poner el teléfono, ¿ok? Entonces le contesto yo, y era el padre Juan Palomino, me dice, Hermes, un abrazo, bienvenido a Ecuador, me dice, yo no sé qué es Viva la Gente, pero me gustaría saber, me dice, y le digo yo, y me dice, ¿y en qué hotel estás? Y le doy la dirección, me dice, no se me hace muy buena esa área, me dice, no se me hace muy buena esa área. Bueno, discúlpame que te interrumpa. Dime. Pero es el mismo cura al del cual ustedes estaban acordándolo hace mucho con... Exactamente. A quien le queremos hacer un homenaje. Claro, y muy bien. Entonces, este padre, pues me llama y me dice, esta tarde voy a buscarte, me dice. ¿Quieres venir a Cumbayá? Me dice. Le digo, bueno, no tengo el gusto de saber quién es Cumbayá, pero me gustaría ir para allá. No, me dice, no es nadie, es una ciudad. Oh, entonces me gustaría ir a esa ciudad, pero no sé en dónde queda. No te preocupes, yo voy a buscarte, me dice. Y él y otro sacerdote se van a buscarme y me llaman por teléfono de afuera y me dice, agarra todas tus cosas y bájate inmediatamente, me dice, porque la cosa es que yo siempre miraba a la hora de la cena a una muchacha que subía y bajaba en varias oportunidades, ¿verdad? Entonces yo decía, hey, aquí como que hay algún negocio, ¿verdad? Pero no se me venía a la cabeza porque era un hotel, el lugar muy así muy folclórico o tradicional del Ecuador, ¿verdad? Y entonces, pues cuando salgo me dice, vámonos de aquí, me dice, ¿qué pasó, padre? Le digo, no, ¿cómo es que le dicen? Un motel, o sea, era un ahí donde se llevan la gente para algunos otros negocios. Era una villa cariño. Una villa cariño, un bulín ahí, ¿verdad? Y dice el padre, vámonos de aquí, me dice, y que nos vamos, ¿verdad? Yo creo que hasta los padres ahí no muchos quisieron llegar, ¿verdad? Seguro. Y bueno, sigamos escuchando un poco más de música porque no quiero cansarles. Sí, y después les cuento, ¿verdad?, qué fue lo que pasó en Ecuador. Dale, Gladys, por favor, vamos a una música y después volvemos. Queridos amigos, quédense ahí que esto da para rato. Así es que seguiremos escuchando la historia de Hermes Ayala, el director de la radio, y por ende el formador de esta radio que hoy lo están escuchando y en la cual con gusto nosotros estamos colaborando. Bien, vamos a una música. Tu sangre y fuerza, tu mañana. y reconocer el amor que nos brinda. Tantos hechos que recordar, tanta vida compartida y tanta por vivir. Nos vamos con ustedes dentro nuestro, nos quedamos dentro de ustedes para siempre, para siempre, desde y quieren ser viva la gente hoy, anímense, vívanlo. Quien quiera que seas, donde quiera que estés, puedes vivir esta idea. Y así como muchos, sumarte a esta lucha por un mundo nuevo, que nacerá únicamente el día en que todos juntos nos brindemos por ello. Sí, así será. Nos vamos con ustedes dentro nuestro y contamos con ustedes desde hoy. Latinoamericana. Bueno, queridos amigos, acá estamos en este programa de radio que lo hemos llamado El Reencuentro. Lo estamos gozando muy de cerca, escuchando las anécdotas de acá del amigo Hermes. Fabián, ¿cómo te ha parecido hasta el momento todo lo que ha comentado Hermes? Como estaba diciendo fuera del aire, estábamos comentando, no solamente es una experiencia de vida personal, sino toda una experiencia de vida histórica también. Hemos hecho un recuento por la historia de los años 70 del Paraguay, momentos cruciales allí en la historia de Paraguay, tanto que él me comentó de que fue compañero ahí con Fernando Lugo, que es el actual presidente. Después empieza a comentar algunos otros hechos bien impresionantes ahí de Colombia, ¿verdad? Y yo estaba pensando acá, agradezco también eso porque debido a ese paso, unos años después, ¿verdad? Casi 20 años después, también yo tuve la oportunidad de poder ingresar a toda esta historia de Viva la Gente, de Gente que Avanza. Así que es toda una riqueza, ¿verdad? Ir conociendo cada uno de esos detalles a través de la vida de una persona, ¿verdad? A través de la vida de él. Así que imaginemos, o yo me imagino en cómo sería todo, viéndolo desde los puntos, de los diferentes puntos de vista, ¿verdad? De cada uno de los personajes, de las personas que estuvieron viviendo toda esta experiencia. Ya desde el punto de vista de Hermes, es bastante enriquecedor. Hermes tiene esa calidad de poder entrelazar las experiencias de su vida con la historia. También estaba diciendo, me hace recordar mucho a Bernard, ¿verdad? Y ya veo que de dónde puede venir esa inspiración de Hermes también, ¿verdad? O esa influencia. Hermes acaba de decir que pasó mucho tiempo con Bernard en preparaciones y demás, así que se nota la influencia parisina y de Bernardina allí en los relatos de Hermes. Así que un agradecimiento enorme a Hermes por ese cálido compartir. Ya, muchísimas gracias, Fabián. Bueno, queremos comentarles que también nos estás escuchando desde Mercedes, Uruguay, nuestro compañero Pablo Pedaza, que nos envió de que tengamos mucho éxito en este programa, ya le estamos agradeciendo, y también gracias por estar ahí desde Mercedes, escuchándonos en este momento. Hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, Mireya también, te damos la bienvenida, soy Gustavo Martínez desde Merlo, provincia de Buenos Aires, conduciendo el programa El Reencuentro, y la verdad nos causa un enorme placer de que estén en el aire. Un fuerte abrazo a Oscar y a ti, Mireya, y gracias por estar ahí. Buenas noches, te damos el micrófono para que puedas saludar a la gente. Buenas noches, es un placer, es un honor, es un privilegio realmente poderme comunicar con ustedes. Estamos aquí en familia, la familia Marroquín, Oscar, Mireya, Omar y Mireyita, atentos de ustedes y siempre pendientes, queriéndonos comunicar, pero muchas veces no ayuda el sistema aquí de internet, pero estamos muy emocionados ahora, Muy bien, muchísimas gracias por estar ahí. Y bueno, ¿cómo le están? ¿Estuvieron escuchando los relatos de Hermes hasta el momento? Pues fíjate que no, me contacté en ese momento cuando Gladys me escribió por el Skype y me dice, comunícate con nosotros en este momento. Entonces abrimos la radio, pero si la radio está abierta no podemos entablar la comunicación. Entonces tuve que apagar la radio para poder hablar con ustedes. Muy bien, muy bien. Te hago más o menos, un pantallazo de qué estamos hablando. Bueno, hoy empezamos con este programa de radio, se llama El Reencuentro. La base principal es tratar de contactar con todos los que fuimos, estuvimos en algún momento en el elenco o otras personas que lo conocieron, que son amigas del elenco, y también volver a hacernos conocer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no lo conozco a Oscar en persona, ¿no? Yo escuché hablar de Oscar en el tiempo que estuve en el elenco, pero yo no lo conozco a él. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Es hacer un reencuentro entre todo lo que hemos pasado por el movimiento y darle a conocer a la gente para que nos conozcamos un poco más. Desde ya, y si Oscar me está escuchando, ya lo invito para que en algún momento también pueda ser el invitado del programa y podamos compartir sus experiencias del movimiento por este medio. Te paso a Oscar, te lo comunico para que él mismo te dé el sí. Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola Oscar, un gusto saludarte y desde acá un fuerte abrazo. Estamos acá, yo estoy desde Merlo, la ciudad de Merlo, Buenos Aires, en Argentina. Desde Paraguay está Fabián Herrera, un colombiano que fue cautivado por las bellezas paraguayas y ahora vive allá por aquellas tierras. Y bueno, y está Hermes Gladys, y también nos está escuchando Paolo Pedraza desde Mercedes, Uruguay, quienes estamos en línea, y mi compañero del programa Oscar, que está con algunos problemas para poder conectarse, no lo podemos ubicar, pero también nos está escuchando. Bien, Gustavo, qué alegría poder comunicarnos el día de hoy. La verdad es que los años pasan, pero las vivencias nunca se acaban. Esta familia, desde Omar Ibargüelle, pues tenemos el privilegio de tener nuestro Omar aquí en casa, en honor al gran jefe Omar. Mireya y Mireyita, mis hijos también, emocionados por poder estar ahora en contacto. Queremos mucho a Argentina, queremos mucho a Paraguay, queremos mucho a Uruguay. Nosotros aquí en nuestra familia seguimos viviendo de eso todos los días. Y la vida de uno pues no puede variar después de tanto haber vivido en el sur. Así es, mi querido amigo, así es. Hermes, acá está con nosotros Oscar y Mireya desde El Salvador, si no estoy equivocado, Oscar. Sí, sí, sí. Yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos anteriormente. Un abrazo grande de aquí desde Los Ángeles. Gracias, Hermes. Hace tiempo que no se comunican, pero la radio está cada día más alegre, así es que nos da mucho gusto que hoy estén acompañándonos. Y si ustedes se quedan, también tengo una linda historia del Salvador, porque también llegué al Salvador. Voy a contar la historia en un ratito sobre después del Ecuador y voy a seguir a otros países donde me ha tocado estar a mí. ¡Ey, qué bueno, qué alegría! Así ok, es. Amigos, para que tengan una idea más o menos cómo viene la mano, Oscar, yo me imagino que también en tu tiempo estaba el Hola a Todos, donde uno se daba a conocer, a explicar un poco qué hacía, qué fue lo que le cautivó el elenco, y bueno, más o menos eso nos viene comentando Hermes desde la radio. Y vamos ahora a una nueva pregunta, al cuestionario, donde todos recordarán del plan de estudio, así no, por lo menos lo conocimos nosotros, a la cual le decíamos un trípode, donde se daban tres aspectos de educación para los integrantes del elenco. Entonces, queríamos saber más o menos, Hermes, cómo fue que empezó eso y de qué más o menos se fue preparando para que sea el movimiento o el elenco, la universidad ambulante que es hasta ahora. Claro, claro. Bueno, yo creo que eso desde un principio, desde que yo estuve en el año 73 cuando llegué al Congreso, ese fue uno de los temas principales del Congreso, donde hablamos sobre la madurez, donde hablamos sobre la parte espiritual y sobre la parte ideológica, y donde Omar en su charla siempre describía esto como que ningún taburete, si no tiene tres patas como mínimo, se puede sostener. Entonces, ese ejemplo fue el que prevaleció en la mente y los corazones, y hasta hoy día prevalece eso, de que nosotros no podemos ser nada más políticos y no tener la madurez emocional, ¿verdad? O ser maduros, pero no tener la parte espiritual. O sea que si falta uno de esos tres, hagámonos la idea de que nuestro cuerpo no está completo, ¿verdad? Por consiguiente, es desde el principio, nosotros me acuerdo que teníamos un curso y entonces hablaba sobre la parte de la madurez, de la espiritualidad y de la ideología. Y bueno, ya en Colombia, como dije anteriormente, fuimos tal vez los pioneros cuando empezamos a entablar conversación con la Universidad Javeriana, una universidad de jesuitas, debido a la calidad de clases que teníamos, de estudios, porque todos los días, durante la estadía en Colombia, principalmente, nosotros invitamos a historiadores, políticos, educadores, cineastas, sacerdotes, empresarios, medios de comunicación, campesinos, invitamos a personas de los bancos de Colombia, la Caja Agraria, que eran personas que trabajaban con la gente de Colombia, un banco muy exitoso, la Federación Nacional de Cafeteros, que traía el café del interior, producía, y el café de Colombia se vende en todo el mundo. En fin, la banca, el comercio, teníamos gente de la más increíble profesión o familias que venían, sociólogos, psicólogos. Entonces, viendo el padre Rebollo, que era el supervisor mayor de la congregación de los jesuitas, Oscar, me acuerdo, fue el que más estuvo involucrado en eso, tratando de conseguir que Viva Gente fuera reconocida como una universidad ambulante y que los estudios sean a distancia, ¿verdad? Y se logró en principio parte de todo eso, y fue una de las razones por el cual la gente se llegó a hablar y se habla de una educación integral, porque la educación integral abarca casi todos los ámbitos. y una persona de Dios, la gente te puede hablar de política, de economía, de sociología, de religión, de educación, de historia, en fin, de muchos tópicos. Entonces, por eso en vivo la gente hablamos de la educación integral. Y eso ya era desde un principio que existió en vivo a la gente, el estudio. Por eso me acuerdo que teníamos una biblioteca gigantesca. Omar compraba libros lindísimos, ya él preparaba sus charlas, como ustedes se acordarán, las charlas de él eran espectaculares. Me acuerdo que la charla que me hizo motivar mucho en mi vida fue, y si hoy ustedes también todavía se olvidaron, para que lo vuelvan a pensar, ¿cuál es el sentido de tu vida? Esta es una pregunta increíble. Que te mueve la estantería de punta a punta. Ok, ya tú lo describiste. Entonces me acuerdo que este congreso en Santa Marta fue algo especial. Y también quiero mencionar que yo estaba pasando rápido, estaba hablando por mí, pero verdaderamente el trabajo en Colombia fue de Bernard, que es todo un maestro en las relaciones públicas. Miguel Ahumada, que es un genio en la publicidad. Él era de Salta, creo que era. El esposo, Miguel Ahumada, era el esposo de Celia, esta Celia, muchacha que falleció, y es el papá de Reconquista. Miguel Ahumada. ¿Le conoces a su hijo, verdad? No, de Reconquista, sí. Con Matías y con Matías, Belén. Matías, sí. Bueno, y la otra persona era Oscar Figueredo, todo un intelectual ejecutivo. Por supuesto, muy preparados todos, muy muy bien preparados, y yo creo que ese fue el resultado de una dedicación total, porque nosotros no teníamos tiempo para andar perdiendo por ahí haciendo cualquier cosa. No, cada minuto que nosotros vivimos en Colombia, vivimos intensamente, recorrimos con la gente, con las familias, con los medios de comunicación, con los medios de educación, las parroquias, los barrios, y conocimos los grandes emprendimientos sociales y las grandes personalidades de los emprendimientos sociales en Colombia. Como mencioné anteriormente, el padre Herrera del Minuto de Dios, que ahora es todo una ciudad dentro de la ciudad. Es algo gigantesco lo que este padre logró hacer. ¿Perdón? En varias ciudades hay barrios que se llaman Minuto de Dios. Sí. El padre García Herrero. Exactamente. Y tuve la oportunidad de conocerlo, convivir con él y vivir en el Minuto de Dios ahí en el sur de Bogotá. Y bueno, también estuvimos al norte de Bogotá, estuvimos en diferentes lugares conviviendo con mucha gente. Y bueno, yo estaba en la parte que ya estaba comentando, es que ya yo llegué a Ecuador, le conocí al padre Juanito, y esa noche pues me sentí un poco incómodo porque me dijo que estaba en una hotel de tipo Villa Cariño ya, como decimos en Paraguay, y entonces él muy respetuosamente me dijo que me invitaba a Cumbayá, que era un lugar lindísimo dentro de Quito, y entonces yo con los ojos vendados yo me fui, y verdaderamente no me arrepiento de haber ido, porque ahí empezó nuestra amistad y la relación del padre Juanito con Viva la Gente. Como ustedes sabrán, siempre hemos buscado las personas más capacitadas en cualquier ámbito para conectar con el grupo. Y el padre Juanito, yo me atrevo a decir que fue una persona que puso los ladrillos de Viva la Gente en los años 73, 74, cuando él no solamente nos abrió la puerta de Cumbayá, hicimos el congreso ahí, pasamos Navidad, Año Nuevo, además él hizo nos enseñó las técnicas y las prácticas de las relaciones humanas. Fuimos entrenados también en el centro pastoral de Bogotá, Bueno, se me fueron varios nombres, pero no sé si tú te acuerdas, Fabián, en Bogotá hay un centro muy famoso de adiestramiento de sacerdotes jóvenes y jóvenes, el IPLAC, Instituto Pastoral Latinoamericano para la Juventud. Ahí estuvimos, y estuvimos con un padre que se llama el padre Jesús Andrés Vela, que es uno de los máster en las técnicas y las prácticas de las relaciones humanas. Escribió varios libros, y él era uno de los sacerdotes que entrenó a los jóvenes en Viva la Gente. Y el padre Juanito era de su misma talla, de su misma categoría, un máster que estudió en Roma, en España, en diferentes partes del mundo, y tenía su centro de espiritualidad ahí en Bogotá, perdón, en Quito. Y este centro se llamaba Cumbayá. Era un lugar lindísimo, estaba como a una hora saliendo de Quito, y uno se internaba de repente en una selva, y en medio de la selva había un edificio de, creo que era 3 pisos, si no mal recuerdo. Había varias canchas de básquetbol, de vóley, en un costado, y este edificio tenía cuartos como si fuera un hotel, y era una casa de espiritualidad, y venían todos los días gente de diferentes partes del país a tener un encuentro. Venían obreros, venían ejecutivos, venían alumnos de colegios, monjas, sacerdotes, venían alumnas de colegios, y bueno, ahí conocimos a mucha gente. Y aquí es donde yo voy a preparar todo el camino de Ecuador y el camino para cuando llegara Omar. Entonces yo recibo un telefonazo de Omar, porque yo me estaba conectando con el grupo siempre, y me dice: voy a llegar mañana, voy a esperarme al aeropuerto. Entonces fuimos con el padre Juanito, lo recibimos. Hay una foto, yo tengo aquí varias fotos, y si ustedes miraron la foto que Gladys preparó, ¿cómo se llama el primero que hicimos? Recordar es vivir. Si ustedes miran ahí, van a ver varias fotos de Omar y el padre Juanito en Quito. Cuando él llega allá... ¿Cómo? Perdón, repetí otra vez, que es una página de internet. No. Gladys, sí está en la página del internet, pero Gladys y yo hicimos como regalo a todos los compañeros de Viva la Gente, pusimos en un programa, ¿cuántas fotos eran? Como 400 fotos de Viva la Gente, y le titulamos Recordar es Vivir. Yo escribí todo lo que está ahí. Ustedes pueden acceder a mirar esas fotos, y es un video. ¿Cómo accedemos a esa página? Gladys, explícale cómo pueden ver el video Recordar es Vivir y los otros videos que hicimos. Simplemente es entrar en www.vivalagentequeavanza.com y entrar en el menú donde dice videos. Ya. Y hay otro donde dice fotos. Creo que es donde dice fotos, porque son slides de fotos. Y ahí lo van a poder admirar. Ahí están todos los que están, como dice Oscar, Enrique Porcel de Peralta, la clase de Dino. Dinosaurio. La clase de Dino, muy bien. ¿Que lo tenemos también a Oscar en línea o no? No. ¿Está así? Oscar está todavía. Oscar Marroquín también está en online. Y entonces, perdón. ¿Alguien quería hablar? Le escuchamos, no, dale, adelante. Dale. Sigue dale, hablando. Dale. Ok, gracias. Bueno, entonces Omar llega ahí, y fue donde yo tuve mucho tiempo de conocernos, porque Omar y yo siempre hablábamos mucho, pero una cosa es hablar y otra cosa es saber qué piensa, qué quiere, cuáles son los anhelos. Y Omar ahí fue cuando me dijo que uno de los sueños que él tenía en ese entonces, como ustedes se acordarán, en esos años habían unas radios muy potentes que se llamaba La Voz de los Estados Unidos de América, algo así creo que era ahí. Y muy pocas radios eran las que verdaderamente podían llegar a todo el continente, ¿verdad? Entonces, él en un determinado momento me dijo que qué lindo sería tener una radio que uniera a las familias debido a la gente. Y ese fue el sueño. Y ese sueño él me transmitió a mí. Y yo siempre lo recordaba, pero tal vez era así como algo muy remoto, ¿verdad? Y también hablamos de la televisión y de hacer una copiadora en Colombia y una copiadora de una reproductora allá en Montevideo. Y bueno, hablamos, esos fueron los sueños en ese tiempo, ¿verdad? Porque no había computadoras, no había, todo era medio imposible, todo eran sueños de los medios de comunicación, porque una gran cosa que sucedía era que regresaba un integrante a su país y entonces teníamos que esperar una carta para ver cómo le fue, qué pasó, qué hizo, qué no hizo. Y entonces algunas veces las cartas eran, nos hacían llorar y otras veces nos hacían reír y otras veces nos hacían pensar y otras veces pues decíamos, bueno, sí, somos humanos, había caído alguno de los compañeros, sabíamos que andaba en malos pasos, que andaba mal, entonces hacían grupos para escribir cartas y tratar de hacerle como sopor a esos amigos, ¿verdad? Hermanos con los cuales hemos compartido y hemos vivido y hemos luchado y hemos cambiado nuestras vidas y la vida de mucha gente en los diferentes países donde estuvimos viviendo, en las ciudades. Y era algo triste que de repente esa gente empezara a tener problemas, ¿verdad? Y bueno, la verdad que... Yo no sé si les pasa a ustedes, muchachos, a Oscar, Fabián, el momento en que lo que está comentando Hermes, cuando tuvimos que salir y llegar a nuestras casas, encontrar a nuestros grupos de amigos de que están totalmente en otra cosa, y nosotros llegamos con todas esas ganas, ansias y todas las cosas así, y encontrarlo con ese ambiente de, bueno, que este viene medio perdido, ¿no? ¿Qué decís, Fabián? O te ven medio tarado, fuera de onda. Sí. A ver, Oscar, ¿qué sentís respecto a esto? ¿Te refieres a Oscar Marroquín o otra Oscar? No, Oscar Marroquín, es que solo tú estás en línea. Ah, perfecto, entonces Oscar. Pues aquí hay mucho. En primer lugar, quiero felicitar a Hermes. Qué capacidad para expresarte, papá. Qué increíble. Me haces vivir otra vez mis 10 años de elenco, ¿verdad? Dentro de la educación. Disculpame, pero ¿fueron 10 años que estuviste en el elenco? Bueno, estuve 6 años en el elenco y 4 años en Montevideo. Yo fui el que comenzó la era de los permanentes, le llamábamos en ese momento. Cuando full time a Montevideo, yo fui el primero que habló con Omar y le dije, mira, aquí la cosa es diferente. Ya elenco está bien, necesitamos crear algo donde las personas comencemos a tomar otras decisiones y ver qué es lo que Dios quiere. Así fue como yo llegué a Montevideo y otras tantas personas que estuvimos en Montevideo tratando de buscar quiénes son las personas elegidas. Muy bien, Oscar, ¿sabes qué? Este tema me encanta. Definitivamente sos el tercero en lista para la próxima, porque ya le invité antes a Fabián para el próximo fin de semana, así es que tú estás ya de aquí a 15 días en línea para esto. Bueno, también saludamos a Javier, que lo veo que está en línea también. Buenas noches, Javier. Hola Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué gusto saludarlos este viernes. Por aquí muy bien, con frío, pero bien. Muy bien, te comento que estamos en línea Fabián Herrera, desde Paraguay, Oscar y Mireya Marroquín, desde El Salvador, con su familia. Y ahí los Ayala desde California, y bueno, acá con mi familia tratando de transmitir y poder compartir con todo el reencuentro, así se llama este nuevo programa que lo encaramos desde hoy, y lo tomamos como invitado es un decir porque él es de la casa, y no vimos mejor forma de empezar este programa conociendo un poco a Hermes, ya que somos muchos que no lo conocemos, su historia, su vida, y que la verdad en este momento, en este tiempo que estamos al aire, ha compartido un montón de cosas que hasta ahora no está tocando, no está calando muy hondo. Así es que bienvenido, Javier, y bueno, Hermes, continuamos otra vez con tu relato. Oh, gracias. Bueno, espero que en algo pueda servir estas experiencias que hemos vivido en el grupo, ¿verdad? Y bueno, estaba hablando que el gran sueño de Omar, que Omar, como ustedes saben, tenía muchas cosas que él en el tema este, por ejemplo, de el desafío de nuestro tiempo, en donde él hace una apología total, describe, hacía 40 años atrás, él describía lo que está pasando ahora. Él en muchas partes, en ese libro en la charla que dio el desafío de nuestro tiempo, él ya hablaba de que iba a haber una base de datos que iba a ser la computadora. Ya él hablaba en ese tiempo de que los terroristas iban a chantajear en muchas partes del mundo, y también ya hablaba de la bomba atómica y muchas cosas que ya se han dado. Lo que pasó aquí en Estados Unidos, por ejemplo, es una cosa que él ya lo había predicho, ¿verdad? Y bueno, entonces, esa era una de las grandes cosas que él quería, también lo de la universidad a distancia. Y el otro tema que también Marroquín estaba tocando hace un rato, también a él le preocupaba, porque sí es verdad que el grupo se iba renovando constantemente. Llegó un momento en que tambaleábamos cuando estábamos apenas 20, 30 personas y nomás 8 o 9 muchachos de los 80 o 100 que inicialmente empezamos el grupo, ¿verdad? Sí. Había varios sueños que él tenía, pero el sueño que él logró transmitirme fue el de la radio, que soñaba él tener un medio de comunicación, porque me decía, ¿te acuerdas de este muchacho italiano, Aloini? ¿Te acuerdas de John Ballard? ¿Te acuerdas de fulano, de sultano? Y se acordaba de muchas personas que ya no estaban. Entonces el sueño era poder comunicarnos de alguna manera a través de los medios de comunicación. Y bueno, ese fue un sueño que él y yo platicamos muchas veces, y muchas cosas. Y como les digo, yo aprendí mucho de Bernard. Él es un máster en las relaciones públicas. Hemos conseguido, por ejemplo, grandes cantidades de dinero como para poder movilizar a todo el grupo en ese tiempo, 25, 30 mil dólares, que era una fortuna en ese tiempo. Y lo logramos, y lo trajimos al grupo. Por eso es que yo digo que si antes hicimos eso en Colombia, ¿por qué no podemos hacer aquí en Estados Unidos? Yo muchas veces he hablado de que tal vez el próximo paso de Viva la Gente en los próximos años va a ser venir aquí a California. California tiene más de 30 millones de habitantes. Hay probablemente un 50 o 60% de habla hispana. Hay un lugar muy fértil para trabajar. Y bueno, este es uno de los tantos, las tantas metas que tenemos. Y después hay otras ciudades también, y otros estados aquí en los Estados Unidos. Entonces, yeah. así estábamos hablando en Ecuador. Hicimos la preparación, llegó el grupo a Ecuador. Hicimos, creo que las 5 o 6 ciudades más importantes del Ecuador. Yo viajaba constantemente entre Quito, Guayaquil, Ambato, Latacunga, Riobamba, Cuenca. Y también podemos decir que fue, con la ayuda del padre Juanito, fue algo espectacular. Se unieron muchos muchachos y muchachas ecuatorianos. Pasamos mucho tiempo allá, hicimos muchas experiencias trabajando con todos los grupos, como decían ellos, los ladinos y los indígenas, en fin, universitarios, trabajadores, obreros, y muchos lograron venir al grupo y fue una experiencia muy buena. Y así transcurrió mi vida en el grupo, hasta que nuevamente yo fui designado ahora para irnos a Venezuela. Yo también formé parte en la preparación de Venezuela. Estuve en las ciudades, aparte de Caracas, estuve preparando la ciudad del estado de Zulia, que es, creo que es la ciudad más grande después de Caracas. Y estuve en otras ciudades como San Cristóbal, creo que era. En fin, mi vida dentro del grupo, yo creo que me puedo definir como un preparador neto. Estuve más que los espectáculos, más que cualquier otra cosa. También fui uno de los pioneros en empezar con la primera revista que hicimos en Colombia, una revista que se hizo en grandes cantidades y se reprodujo por algunos años, la misma revista. Después, Vida y Gente. ¿Perdón? Vida y Gente. Sí, Vida y Gente. Esa fue la primera revista que editamos. Y después se empezaron a hacer periódicos y después se hizo el librito chiquitito ese que se imprimieron varios durante varios años, ¿verdad? Y también en Venezuela tuve mucha experiencia muy linda que vivimos allá. En fin, puedo decirles que mi vida ha cambiado y ha dado un giro así como de 360 grados desde que yo entré para ese tiempo. Como yo les comentaba, mi país, en el Paraguay, era un país en el cual era gobernado por un dictador y desafortunadamente nuestro país vivía en una crisis total donde no había libertad, la opresión existía y los jóvenes no podían expresarse ni opinar, ni la iglesia, en fin, todo el mundo tenía problemas. Y esa era una de las razones por las cuales yo sentí que estaba adquiriendo esa experiencia. Y bueno, después de todo ese tiempo, yo me regreso al Paraguay, no para unas vacaciones, sino por razones de, creo que era del servicio militar. Y bueno, después que pasó unos cuantos meses, yo logré arreglar todo eso. Y entonces me regreso al elenco y me reincorporo en Guatemala. Entonces, me acuerdo que volé por no sé cuántas horas por muchos países y estaba muy cansado cuando llego a Ciudad de Guatemala. Y nunca me olvido, Héctor de Lepián era uno de los preparadores de Guatemala, un muchacho argentino, y supuestamente él sabía, tenía que ir a esperarme. Creo que llegó 2 o 3 horas después de que yo estaba, de que llegaste. Estaba en el aeropuerto y cuando me ve se ríe, casi lo fusilo al camarada. Y nos fuimos a La Antigua, la ciudad de La Antigua, muy muy linda allá en Guatemala. Y bueno, empezamos otra vez el trabajo en Guatemala. Y después entonces yo fui a preparar, no me acuerdo qué ciudad fue en Guatemala, pero fui a preparar una ciudad y después de ahí me llaman para ir a preparar El Salvador. Y yo creo que fue una experiencia muy linda para mí llegar a Guatemala, donde también mucha gente hablaba de que era un país de indígenas y no había cultura, no había educación. Y sí, sí, eso todo era mentira, ¿verdad? Antes había tantos vestigios de la cultura maya en Guatemala. Conocimos a tanta gente tan linda. Muchísimos guatemaltecos se unieron al movimiento. Me acuerdo que estuve yo en Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, Huehuetenango, en todas esas ciudades. Y me acuerdo que en ese tiempo entonces yo estaba en el equipo de periodismo y publicidad, y en una carreta teníamos que poner un amplificador y un parlante ahí, y hacíamos la publicidad por toda la ciudad, entre las montañas, bajábamos. Era increíble cómo trabajamos en ese tiempo. Y bueno, después de ahí, entonces tuve el desafío más grande de irnos a El Salvador, en donde todavía se podía vivir tranquilo, se podía vivir bien, pero había rumores y había vestigios en las universidades de mucha violencia. Y entonces tuvimos la oportunidad Yo cuando hablo con los salvadoreños le hablo con mucho orgullo que un día llegué hasta la parroquia de Monseñor Romero, previa ¿cómo se dice? Cuando te interrogación de los sacerdotes y decirle que era debido a la gente, me hicieron pasar con él. Y entonces me senté y estuve hablando con él por más de 2 horas y él nos ayudó muchísimo. Monseñor Romero quería que hiciéramos una actividad de radical y de cambio, de verdad, ser testigos y del cambio, ¿verdad? No decir que la gente podía cambiar, sino que de verdad nosotros fuéramos personas que con nuestro ejemplo compartiéramos con la gente ahí en la ciudad. Monseñor Romero era una persona muy calmada, era una persona robusta, muy grande, usaba anteojos y hablaba muy pausadamente y te decía exactamente lo que te transmitía exactamente lo que quería. Y una de las cosas que nos dijo es que la juventud de nuestro país no tiene esperanza. Y entonces ahí yo entendí cuando él hablaba en sus homilías y lo transmitían por la radio y todo eso, cuando él se sentía oprimido por los militares que cada vez más hacían grandes desastres, matando a mucha gente, desapareciendo a la gente. Su anhelo era que no solamente existiera la paz, sino que las personas jóvenes tuvieran la oportunidad de vivir y demostrar que ellos pudieran ser un fruto positivo para el desarrollo del país. Eran conversaciones tan, pero tan interesantes que hasta yo mismo muchas veces cuando él me estaba hablando, yo me quedaba así mirándole y escuchándole atentamente, porque aparte de decirte lo que él quería, también él te enseñaba, porque te daba unos ejemplos y de verdad te hacía confrontar lo que él quería con la realidad, ¿verdad? Como decimos nosotros vulgarmente, él te desafiaba a hacer algo positivo con tu vida, por tu país, y eso es lo que él quería. Si quieres poner un poco más de música antes de, porque no quiero cansar Hermes, sí. creo que contigo vamos a tener que hacer unos 3 programas más o menos, porque las cosas que estás contando espectacular, ¿verdad, chicos? Yo no sé a mí, pero lo que él está comentando, más todavía escuchando hablar del Monseñor Romero, me da piel de gallina, porque yo solamente lo escuché hablar de él y lo vi por película. Hay una película, yo no sé si ustedes lo vieron, en la cual él, cuando estaba ofreciendo, cuando estaba haciendo la misa y cuando estaba justo levantando el cáliz, lo matan, ¿no? Y que nosotros tuvimos algo que ver con la historia, o que él tuvo algo que ver en nuestra historia, mirá, me causa piel de gallina. Bueno, él fue un hombre que dio su vida por lo que él creyó y por lo que él luchó. Él amaba a Cristo, Cristo era su vida, y él luchaba para cambiar a los militares y decirles que ellos estaban equivocados, estaban haciendo mal, que esa no era la revolución, que se habían equivocado, que la violencia no era la respuesta de esa época, en ese tiempo. Así hablaba él. Era increíble, y por eso yo le dije a ¿cómo se llama? A Marroquín, que esperara para escuchar esto, porque yo creo que inclusive muchos salvadoreños no lo han conocido a él, sino que saben de lo que él, la forma de cómo él predicaba, porque ese fue su última arma para luchar contra la violencia de los militares, de los paramilitares, que mataban gente a diestra y siniestra, y llegó en un momento que ya ni respetaban a los sacerdotes, ni las monjas, ya niños, mayores, a ellos no les importaba. Entonces él dio su vida por el Cristo que él amaba, y por la paz y por la libertad que verdaderamente pues él luchaba, ¿verdad? Y él nos apoyó muchísimo, y el grupo se fue antes de que ¿cómo se llama? Sucedieran más cosas, y mi historia termina ahí, porque yo empecé El Salvador, me acuerdo que estaba en el barrio La Ceiba, creo que se llamaba, o la de la Virgen de Guadalupe, con unos padres italianos, y desafortunadamente ahí fue donde yo me retiré del grupo, y entonces paremos un cachito ahí, Hermes, escuchemos una música. Ahí también Javier está escribiendo, nos comenta de que la hermana del Monseñor Romero, la Sor Mercé Romero, era superiora de un colegio de Sagrada Familia, dice. Sí, así es. Sí, así sí, es. Sí, sí, sí, exactamente, exactamente. Sor Mercedes Romero, sí. Es hermana del arzobispo, del que fue arzobispo Monseñor Romero, perdón. Sí, Monseñor ¿te recuerdas? Una alta, delgada. Bueno, yo estuve en la Antigua y yo sí creo que le conocí a esta monja, sí. Si no mal recuerdo. La directora, yo me confundí con superiora. Fue sí, la directora del Colegio Sagrada Familia. Algo así creo que era, sí, exactamente. Romero. Sí. Y bueno, Monseñor Romero pues murió en el atentado y los militares. Él es un mártir. ¿Verdad? Bueno, compañeros, vamos a una música y después volvemos más o menos para seguir comentando esto y hacer un redondeo más o menos, porque ahí ya vamos con la otra parte del cuestionario, donde qué sintió Hermes, como para decir, bueno, este es el momento de salir. Gladys, nos vamos con una música. Estás en Radio Latinoamericana para América Latina y el mundo.

todo lo que ha comentado hasta el momento es prácticamente la vida y las raíces de nuestro movimiento. Bueno, Hermes, habías comentado que desde Ecuador, perdón, desde sí, El Salvador, tomaste la decisión de salir. ¿Cómo te diste cuenta o qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de salir del movimiento? Bueno, yo quiero que entiendan ustedes una cosa. Como narré desde un principio, yo vine a vivo a la gente porque la situación caótica que vivía en mi país con un dictador militar que hacía desaparecer a la gente, que mataba a la gente, que destruía al país. Esa fue una de las razones por el cual yo dejé de lado lo que era mi pasión, que era el fútbol. Dejé mi familia, dejé mis estudios en las clases para ir y prepararme como un líder. Porque yo estaba convencido de que si quería hacer algo en Paraguay, teníamos que prepararnos, teníamos que capacitarnos, porque no, frente a un dictador no íbamos a poder hacer nada. Y entonces llegó el momento en que yo creo que ya había tenido una experiencia de vida tan grande, de tanto tiempo, de tantas ciudades, de conocer tantas gentes y de convivir con tanta gente, que yo pensé que era el momento ideal para regresar a mi país. Pero también quiero decirles que así como entré de una forma insólita en el grupo, porque como les comentaba, yo ni siquiera había visto el espectáculo, ni sabía nada de Viva la Gente, ya había conquistado a unas dos personas para que vinieran al grupo, ¿verdad? Y así como yo entré, también así yo me retiré del grupo un día. Yo he visto algunas cosas que pasaban cosas raras también en el grupo, y yo pienso que no podemos dejar de reconocer eso. Y entonces yo tomé la decisión de irme, hice una carta, les comenté a algunas personas, y creo que dos días después yo me fui. Me andaban buscando por todos lados, pero yo les dije a ellos que yo me iba, porque uno, teníamos que regresar a nuestras bases, y dos, el grupo ya había cumplido un ciclo donde, por ejemplo, Oscar estaba hablando de que Viva la Gente ya necesitaba personas que estuvieran permanentes para la continuidad de Viva la Gente. Yo estaba creidísimo que sí había suficiente gente, aunque no había mucha gente como al principio, había suficiente gente que podría seguir, y habían algunas cosas que no pudimos arreglarlos y hubo diferencias, y me acuerdo que pues yo me retiré del grupo. Entonces de ahí yo vine aquí a los Estados Unidos. Estuve primeramente en México unos 6 meses y después vine aquí. Y quiero decirle que a pesar de que yo no comulgué con cosas personales de algunas personas en el grupo, yo viví todo este tiempo de acuerdo a las experiencias que me tocó vivir. Desafortunadamente, muchas veces, como dice, uno hace los planes y Dios dispone. Yo no sé si alguna vez ustedes se han puesto a pensar que dice uno, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y otra cosa es lo que sucede. Y eso me sucedió a mí. Yo dije, bueno, ya que estoy en el norte, me gustaría ir a estudiar algo rápido aquí en Estados Unidos, por lo menos aprender el idioma, y me regreso al Paraguay unos meses, ya que estoy aquí. Entonces yo vine aquí, empecé a estudiar. Desafortunadamente, bueno, por un lado, no puedo decir eso, le conocí a una mujer, tuvimos 2 hijos, y pues después yo me tuve que separar, divorciarme, y me quedé como padre soltero con los dos hijos, y pues esa ha sido mi vida. y a Dios gracias, después, ya cuando ellos crecieron, pues, entonces yo le conocí a Gladys en el chat de Paraguay, donde nos conocimos chateando día y noche, y bueno, Dios nos ha juntado aquí a los dos, y aquí estamos. Y puedo decir que eso fue mi vida en Viva la Gente, y durante el tiempo que yo he estado en donde yo he estado, pero también tengo que ser honesto en decirle que después de que yo salí en el grupo, yo me acuerdo muy bien que nosotros teníamos la disciplina de no tomar, no fumar, no flirtear, y créanme que para mí no ha sido fácil eso. Yo me acuerdo que yo sí estuve fumando un tiempo, y me acuerdo que una vez nos encontramos con Bernard en Paraguay, y con Lita creo que fue, nos encontramos en Paraguay, y entonces Bernard me dijo, ¿qué pasó pues? Me dice, yo no entendía de qué es lo que me estaba diciendo, pues por mi cigarrillo, ¿verdad? Y sí, yo fumé un tiempo, y créanme que no fue fácil para mí, pero le pedí tanto a Dios que aquí en Estados Unidos, mucha gente que fuman, se inyectan, se ponen cosas en el brazo, que toman remedios, que no sé qué, se van a terapia, que psicólogos, que 20,000 cosas para dejar el cigarrillo. Yo me acuerdo una vez que le dije al Señor, ¿sabes qué? Hoy dejo de fumar y lo hago por la convicción de que yo creo en tu poder y que no debo de fumar. Rompí todo mi cigarrillo en la cajetilla y nunca más volví a fumar. Entonces, por eso es que yo siempre le digo a mis amigos y hermanos que cuando yo veo que fuman y todo eso, y algunos dicen, tú eres anticuado. No. No tenemos que engañarnos. O sea que yo mismo me estaba engañando. O sea que si tú tomaste un estilo de vida, no te puedes dejar doblegar o doblar por el mundo. Y para eso nos preparamos para vivir en este mundo, ¿verdad? Y bueno, a Dios gracias, ese fue mi caída del cigarrillo, pero hasta ahí llegué. Y después no me puedo quejar, yo creo que el Señor ha sido bueno conmigo, he tenido tantas bendiciones, y el año pasado, yo buscaba desesperadamente encontrarle a la gente del grupo, y parecía mentira, cada vez era más difícil conseguirle. Y me acuerdo que estuve un sábado y domingo todo el día en la computadora, y me dice Gladys, ¿a quién le están buscando? Le digo, estoy buscando a mis amigos de Viva la Gente, no sé qué pasó, pero están desaparecidos. Bueno, después de hacer búsquedas por aquí y por allá, boom, encuentro de que ya no estaba el nombre, porque se había cambiado, ¿no?, a otro nombre. Estaban ahí unos nombres, pero no pertenecían al grupo, y qué sé yo. Bueno, la cosa fue que fue tan grande mi alegría cuando los encontré, que creo que ese día yo le escribí a Mami Janet. 3 días después Mami Janet me estaba contestando, y fue tan emocionante recibir su carta. Después me acuerdo que me escribió Bernard París. Y bueno, fue algo espectacular recibir la carta de Mami Janet. ¿Después de cuánto tiempo eso? Después de 39 años. ¿Después de 39? Una vez que vos saliste del elenco. Nunca más yo volví a contactar. Nunca más me volví a contactar. Y entonces hasta ahora, yo ni me enteré que había fallecido Omar. Entonces, fue increíble la carta de Mami Janet. Después me dijo, te voy a mandar el libro que escribí. Me envía el libro que tenemos ahí en la página web, donde habla de Omar, un hombre valiente, fiel a su creencia. Y bueno, empecé a tener una comunicación bien fuerte con Mami Janet, y entonces me empiezan a contar todo lo del grupo. Y en esos días, Gladys me dice, ¿sabes qué? Ahí está fulano y sultano en el chat, y quieren hablarnos a nosotros dos porque nos quieren ofrecer un programa. Y le dije, sí, hagamos el programa de Viva la Gente. Le dije. Entonces le mandé un email rápido a Mami Janet, le dije, ¿sabes qué? Nos ofrecen hacer un programa, y este fue uno de los sueños de Omar, queríamos hacerlo, Y yo creo que cuando Mami Jané me estaba contestando de que lo hiciéramos, nosotros ya ese fin de semana ya empezamos el programa. Rápido, así me imagino, cuando trabajamos con la otra radio desde Washington, transmitiendo por el internet. Y bueno, fue apasionante empezar a encontrarnos con gente que nos llamaban de todas partes. Y entonces me acuerdo que, Gladys, fue ese año cuando hicimos el año pasado fue, ¿verdad? El video, ¿verdad? En diciembre fue, empezamos a pensar qué íbamos a mandarle de regalo a toda la gente, de Viva la Gente. Entonces estuvimos dando vueltas y vueltas y vueltas, y ya creo que inclusive ya se estaba pasando la Navidad, y se pasó la Navidad, hasta que un día estábamos arreglando la casa cuando encuentro mi álbum de fotos, donde tengo yo más de 500 fotos. Entonces seleccionamos todas las fotos y ya le dije a Gladys, mira, aquí está. Y Gladys me mira, sí, ese es el regalo perfecto, me dice. Ahí empezamos a hacer la, ¿cómo se dice? El PowerPoint. Fue muy difícil conseguir un programa para colgar 400 fotos. Ustedes saben lo pesado que es eso. Y bueno, nosotros conseguimos. Entonces me acuerdo que Gladys me dijo, bueno, empecé a escribir como una semana. Y entonces fue así que le puse el título, Recordar es Vivir, porque verdaderamente cuando uno se pone a vivir todo ese, a pensar todo ese tiempo, se pone a vivir intensamente, ¿verdad? Y bueno, eso fue lo que hicimos, y así fue como empezamos a mandar el PowerPoint, y mucha gente le encantó el PowerPoint, y al poco rato nos enteramos que ya el PowerPoint estaba dando la vuelta al mundo. Todo el mundo nos mandó, que llegó por todas partes, de aquí, de allá nos llegaban cartas, y todo el mundo me decía, qué genial recordar todo este tiempo, me tocaste el piso, me moviste el piso, qué sé yo. Fue una experiencia tan grande, de tanta gente muy querida por nosotros, por mí especialmente, y volver a saber de todos, ¿verdad? Oscar Figueredo, Bernard París, el único amigo que hasta ahora, de verdad, no lo he conseguido, y créanme que no voy a estar feliz hasta no encontrarle a este amigo. Y si ustedes me están escuchando, me estoy refiriendo a Miguel Ahumada, el papá de Matías. No sé qué ha sido de él, le he escrito varios emails y no he tenido respuesta. Inclusive una vez le dejé en Facebook, le dejé un mensaje a Matías y le dije que por favor, que yo fui amigo de su papá y su mamá, que si podía contactar con su papá, decirle que me escribiera. Y hasta hoy día Miguel Ahumada no me ha escrito. Y ojalá que Miguel Ahumada esté bien, lo recuerdo con mucho cariño, un gran tipo, lo aprecio mucho, y ojalá que si alguien le pueda hacer llegar mi mensaje de que se comunique a la radio, sería fantástico. Y bueno, nuestra misión empezó ahí, con ese PowerPoint, y empezamos a volver a reencontrarnos todos los des y los no des, por no decir los dinosaurios, ¿verdad? A todos los amigos, hermanos, familias, y hoy en día puedo decir que somos bendecidos todos, porque es un poco como la parte de la Biblia donde habla del hijo pródigo que se desaparece, se va y después aparece. No digo necesariamente que yo soy el papá, pero qué lindo es volver a reencontrarnos, y qué lindo es volver a vivir, qué lindo es volver a compartir, porque fueron tantos años que han transcurrido, fueron tantas vivencias las que hemos vivido. Ahora algunas veces se me hace extraño cuando hablo con, y che, ¿cuántos hijos tenés vos? Y yo tengo tantos, ¿y vos cuántos tenés? Esperá un rato porque tengo que ir a ver la cocina, estoy cocinando, qué sé yo. Nuestras conversaciones, que antes eran totalmente diferentes, hoy son totalmente diferentes. Pero yo pienso que Dios te pone en el momento justo y a la hora justa, porque justo en este momento, cuando Viva la Gente más necesita de uno, pues boom, ahí caemos, ¿verdad? Y entonces nosotros necesitamos de Viva la Gente, y Viva la Gente necesita de nosotros. Y fue por eso que el sueño de Omar, en cierta forma, de tener la radio, se hizo realidad. Y así fue como nosotros, de empezar a trabajar con otra gente que eran dueños de otra radio, muy modestamente hicimos todos nuestros cálculos y hicimos nuestros ahorros que teníamos, invertimos aquí en la radio, y creo que fue la mejor inversión que hemos hecho en la vida, Gladys y yo. Y el regalo más grande es poder escucharlo todos los días a ustedes, poder compartir todos los días con ustedes su vida, sus vivencias, sus testimonios, y me enorgullece que hoy en día estamos compitiendo a escasos meses de haber empezado con nuestra propia radio. Gracias, mi amor. Me enorgullece de que nuestra radio está participando en este momento entre los premios Edwards de la radio online. Este es, como decir, la mejor película del año. Estamos participando entre las mejores radios del mundo a través de del internet. Y por eso necesito que ustedes nos ayuden a votar, porque ahí cuando entran en la página web, ahí dice Vote for You, vote por nosotros. Es donde ustedes tienen que dar su voto, porque esto se gana con voto, y diciendo que los programas que hacemos de verdad son programas educacionales, son programas instructivos, y son los programas que hacemos todos los domingos. Yo creo que hasta hoy día no hemos parado de hacer un solo programa por los últimos 10 meses. Nosotros aquí, llueva, truene o relampaguee, como dicen, los domingos aquí estamos. Anteriormente teníamos un horario diferente, que era muy temprano. Después nos dijeron que cambiamos el horario, y entonces ahora tenemos 24 horas de transmisión. Ponemos mucha música porque le pedimos a todos los que quieren hacer un programa, que tengan algo que compartir, nos llamen, nos escriban a la radio, y ustedes pueden hacer su propio programa. Y por eso hoy yo quiero felicitarle a mi querido Gustavo Martínez de Merlo, de Argentina, porque él no solamente quería saber un poco más de Hermes Ayala, sino él quería poner en práctica sus conocimientos y quería aportar su grano de arena a la radio, y quería aportar su grano de arena a Viva la Gente. Y es lo que estamos haciendo, y es lo que yo le invito a ustedes a que también lo hagan. Si pueden hacer tantas cosas con su comunidad, en su barrio, en su base, también tienen que acordarse de Viva la Gente, porque yo le digo a la gente, mira, yo también trabajo, todos los días trabajo de mañana, tarde y noche, muchas veces estoy trabajando los sábados y domingos, pero la radio, a la hora del programa, aquí estoy con Gladys. Creo que la única vez que te dejé, Gladys, fue cuando fui de unas vacaciones forzosas a México, pero también transmití desde allá, ¿te acuerdas? Sí. Estando yo de aquí a 8 horas en Baja California, estuve en un restaurante porque ahí estaba la señal, y entonces yo puse el speaker a través del micrófono del hotel, y al rato todo el mundo estaba al lado de la radio escuchando, y fue una... También la playa está a dos cuadras, era un lugar lindísimo, la gente estaba escuchando la radio, dicen que nunca habían escuchado una radio ahí en vivo. Y bueno, transmití desde ahí, desde México. Y bueno, estamos felices de que ustedes se sientan también parte de la radio, porque ese es el objetivo de nosotros. Nosotros no queremos ser los dueños ni los directores, no, queremos compartir con todos ustedes, y queremos darle la oportunidad también de que ustedes puedan expresarse, comentar, hacer su programa. Por ejemplo, yo me entusiasmé mucho con todas las personas de Honduras que nos llamaron, hicieron un programa con Gladys y que iban a hacer un programa de artes culinarias, creo que era, ¿verdad? Y hablaron tan bien todas estas muchachas, y después desaparecieron. Ahora hace como 2 meses creo que desaparecieron. Bueno, tendrán sus motivos o sus razones, pero lo que yo le quiero decir a ustedes, amigos, es que gracias por tomar la iniciativa. Gustavo, pienso que diste un gran paso, y créeme que lo que estamos haciendo en la radio, tal vez mucha gente no lo mira así como dice el poema, no lo ve así, ¿verdad? Pero les garantizo y les aseguro que con el correr del tiempo, la radio va a ser el puente que nos una a todas las generaciones. Y eso es lo que necesitamos, volver a juntarnos, volver a unirnos para trabajar juntos y lograr los anhelos, las metas que nosotros soñamos con Viva la Gente, como hablamos tantas veces de crear una sociedad más justa, más humana, en base a hombres nuevos. Así es, así es. Y es la intención, yo creo que también es mi quiero poner mi granito de arena, como lo has dicho en un principio, y es lo que queremos hacer, volver a la fuente. Tenemos que mirar todo lo que vos compartiste hoy, no sé si para mí, para Fabián, para Javier, para Oscar y Mireya, que están ahí desde El Salvador, y todo lo que nos están escuchando en este momento, yo creo que nos han tocado desde aquella raíz, desde el momento en el cual nosotros tuvimos que enfrentar la primera vez de día a defender esta idea delante de la gente, de decir, y defenderla realmente, de decir, ¿por qué yo estoy acá? ¿Por qué tengo esta convicción? ¿Y por qué hoy, por más de que uno de repente caiga y se levante y hoy está, hemos desaparecido, tú lo has dicho, de 30 y tantos años, y nosotros que por A o por B motivo no hemos podido estar? Bueno, estamos hoy acá y bueno, ya estamos frente de la locomotora y empezamos a tirar, viejo. Así es que mi intención es poder hacer el puentecito entre todos, entre todas las generaciones, y saber qué es de la vida de todos. Y bueno, ya vemos lo tuyo, viejo. Estamos acá y bueno, estamos al lado tuyo para lo que sea necesario. Y lo de director de la radio no es solamente por ponerte un título ni nada, sino que te mereces ese puesto. El titular de la radio, aparte de que vos pusiste la mosca para que esto pueda funcionar, es lo que yo creo que te mereces, ser director de la radio, y bueno, y nosotros estar acompañándote desde acá y desde cualquier parte del continente y del mundo. Ahora, bueno, queridos amigos, hemos escuchado... Antes que termine, una cosita quiero decir, sí. Antes que se me olvide. Perdona, ya que nos extendimos hoy, pues nos extendamos bien de una vez. Dale. Ya que pasamos la hora, pues nos pasamos de una vez. Digo. No, antes de terminar, otra cosa que quería yo decir es que muchas personas, yo pienso que todos los que estuvimos en Viva la Gente, todos tienen talentos. Son unos para un trabajo, otros para otro trabajo y otros para otro. Pero lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Como el bueno, que tan bueno que es, no sirve para nada, ¿verdad? So, yo muchas veces les puedo decir tantas excusas que yo he escuchado de mucha gente, que me voy a la montaña, que ahí no hay señal, que estoy aquí, que estoy acá, que no sé qué. 20,000 historias he escuchado, ¿verdad? Pero le he pedido al Señor, dame la paciencia, y por eso siempre... los domingos cuando empezamos, dice, a aceptar, ¿cómo dice la oración? ¿La dice? Aceptar lo que no puedo cambiar y cambiar lo que puedo cambiar. O sea, esa oración, porque de serenidad. Exacto. Serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo, y coraje y sabiduría para saber la diferencia. Exactamente. Perfecto, Fabián. So, de verdad, todos tenemos un talento, y lo mismo dice la Biblia, que uno hizo esto con su talento, otro no hizo nada y otro se va a tirar. Bueno, yo lo que quiero desafiarle a todo el mundo hoy es decirles, tenemos en la radio 24 horas, agarra una hora tú, invierte una hora en la radio. Además, ni estamos cobrando, estamos haciendo gratis. Si hubiésemos cobrado como hacen las radios comerciales, aunque muchas veces con la radio decimos, ¿será que valdría la pena ser gratis? ¿Por qué no hacemos comercial, verdad? Pero hasta ahora nuestra meta es que la radio sirva de puente, que todos aporten su granito. Y también tenemos la página web donde ustedes pueden escribir, si no quieren hablar, porque saben que hay otra cosa también, he hablado con muchas personas que me dicen, no, yo soy muy tímido, yo no sirvo para hablar, no me gusta hablar en la radio. no tengo micrófono, no tengo esto, lo que sea, 20.000 excusas, ¿verdad? Pero dice, sí puedo escribir. Entonces, yo quiero que ustedes se fijen en la página web. Tenemos muchos artículos. Cada semana estamos tocando diferentes tópicos. Tenemos todo lo que necesitan. Nomás díganos que quieren escribir y nosotros hasta podemos mandarles cómo hacerlo o cómo ponerlo para traerlo, ¿verdad? Pero el asunto es que no esperemos que pasen otros 40 años para que podamos hacer algo, sino la cosa es ahora, hoy, no mañana, hoy. So, por eso le pido a todos los que están escuchando y a todos los amigos que nos sintonizan, usen esos talentos, escriban, porque ¿saben qué? Hay muchos amigos y muchas familias. Algunos me han dicho así de frente, ¿sabes qué? Yo ya no vivo, vivo a la gente. O sea, con eso me estaban queriendo decir que ellos no tienen una autodisciplina ya, ellos están viviendo de otro estilo de vida. Pero eso no quiere decir que no podemos volver a convencerle a estos amigos y decirles, ¿sabes qué? Te necesitamos, ayúdanos, participa. Y van a ver que algunas personas que así estaban obrando, ahora están de vuelta en la radio. Y están de vuelta en el grupo, en el movimiento. Y bueno, eso es más lo que yo quería decirle, que aprovechen la oportunidad que tenemos, porque, mira, la radio tiene, podemos transmitir 24 horas. Ustedes si escuchan en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, ponemos música. Tenemos mucha música, Dios gracias, pero el tema no es poner música, el tema es transmitir nuestra ideología, transmitir nuestra vivencia, nuestros testimonios. Así que ustedes pueden escribirnos. Si no quieren hacerlo por la radio, escríbanos, nosotros los grabamos y lo pasamos. Pero escriban y cuéntanos o comparte con nosotros tu experiencia. He dicho, caso cerrado. Muy bien, okay, muchísimas hermano, gracias. Un abrazo grande para ti, lo hiciste muy bien. Te agradezco mucho en nombre de todos y la una de la mañana en Argentina. Y pensar que yo en dos o tres horas más tengo que levantarme a hacer sopa paraguaya y chifa, así es que, bueno, ahí estamos. Pobre Gustavo. Entonces ni siquiera te acuestes, directo empieza a hacer la sopa ahora. Sí, eso, ahora nomás ya, así es que, bueno, pero la verdad me encanta poder colaborar y mañana nos das un poco. Dale, listo, por correo. Sí. La verdad me siento muy muy bien y contento de poder ayudar y de poder ser un puente y bueno, y a los chicos que están hoy, también Javier, ya te anoto para hacer tu bola a todos a través del programa El Reencuentro y bueno, si te escucha. Sí, muchas gracias, digo, está bien, te acepto. Dale, listo. Y bueno, y también mi compañero de programa, que es Oscar, aparentemente tuvo algún problema por la cual no se pudo comunicar, y estaremos ya, si Dios quiere, a partir del próximo programa ahí con nuestro estimadísimo y querido compañero Fabián, desde Paraguay, para el próximo viernes, y bueno, nos estamos comunicando en estos días. Muchachos, que tengan, no sé, para mí acá es de madrugada ya y pues para ustedes me imagino que algunos están entrando en la noche, otros se están despertando y bueno, nos estaremos viendo en la próxima y el domingo nos estamos encontrando en el programa de los domingos. Un fuerte abrazo y bueno, y desde ya les pido que inviten a todos los que conocen, a los que conozcan, para que le envíen mail y comentar un poco el programa, así tenemos y vamos agregando gente a este horario y para que todos podamos compartir y revivir cosas de nuestra historia, de nuestro movimiento y de nuestra lucha, en realidad, de nuestra lucha personal y de la subidas y bajadas de cada uno. ¿Quién habla? Oscar Marroquín. Oscar, te escucha. Perdón, Gustavo. Los viernes, ¿a qué horas? hora Argentina, las 10 de la noche. Va, perfecto. Para estar pendiente. ¿Qué hora sería allá? Bueno, aquí serían las 6 de la tarde. Y serían 7 de la tarde o de la noche para los del Salvador. Es una hora más. Sí. Bien, de acuerdo. Vamos a estar pendientes entonces los días viernes. Mireia está totalmente de acuerdo en dar su hola a todos, ¿verdad? Así que no hay ningún inconveniente. ¿Y sabías, Gustavo, ya yo escuché ese hola a todos de Oscar y Mireia, pero qué bueno volverlo a escuchar. Yo no. ¿Hay algo que no me queda claro? ¿Mireia también fue del elenco? No, Gustavo, yo estoy casada con uno del elenco, pero prácticamente que es como que se lo hubiera vivido. Muy bien. Haremos una página para las aquí está otra. Que soportan a todo el elenco. Estamos tan involucradas, Gustavo, que yo creo que Gladys, me siento así como Gladys, quizás, estamos tan involucradas con ellos que es como que yo hubiera conocido a Omar, aunque no tuve el privilegio de conocerlo, solo hablar con él por teléfono, pero bueno, Mami Janet, ¿verdad? Bernard, que estuvo en casa, Jan, son como parte de nosotros, pues parte mío, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias desde ya por eso y desde acá, como es la primera vez que te conozco, bueno, te doy la bienvenida al movimiento y gracias por estar ahí. Bueno, para servirles. Bueno, gente, desde acá, desde Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, desde Merlo, les doy las muchísimas gracias por haber estado ahí y nos estaremos encontrando el próximo viernes a partir de las 10 de la noche, hora de Argentina. Y para cualquier cosa, tienen nuestras direcciones. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto. Latinoamericana, cambia de radio y cambia tu vida.

para vivir. ¿A dónde está tu corazón? Ven pronto, te necesitamos, América Latina. Te quiero ver en pie. Mirando el horizonte. Sin dejarte caer. Tiempo, desde que soñé con un mundo nuevo, una vida diferente. Hace tanto que me avergüenzo de haberme dejado estar, sumiéndome en una pegajosa indiferencia. Pensar que yo quería un mundo nuevo, pero no hacía nada para lograrlo. Y cómo gritaba contra las injusticias. Pero de mi corazón no brotaba esa llama que iluminó. Pero descubrí que nada cambiaría si yo no lo hago primero. Si no me levanto de mis sueños y voy en busca de ese ideal que un día soñé. Bye. de partir. No queremos más que decirle.